Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Bienvenidos un programa más a Voces del Misterio, aquí en su rojiblanca sintonía, en el 91.6 de la FM. Comenzamos la nueva temporada, la temporada 2015-2016 de Voces del Misterio. 10 años en antena, 10 años contando mi misterio, hablando de los secretos del mundo, de la historia más desconocida, de apariciones, de fantasmas, de ovnis, de criptozoología, de personajes imposibles y de todo lo que del misterio merece la pena hablar, que es al fin y al cabo, como dice nuestro buen amigo Javier Carrera, es lo que importa. Un programa de hoy especial, un programa en el que vamos a tocar monográficamente un tema que está de actualidad. ¿Sabía que el próximo 23 de septiembre se anuncia un fin del mundo? ¿Sabía que hay un nuevo apocalipsis y un nuevo anuncio que, bueno, poco más o poco menos, que esta tierra no va a aguantar? La verdad es que no sabemos lo que va a suceder. O sea, se anuncia un evento, nada más y nada menos que el evento del fin del mundo. Pero eso es en círculos apocalípticos, en círculos conspiranoicos y en círculos que hoy vamos a ir desgranando lo que es el apocalipsis, lo que es el fin del mundo a lo largo, en este caso, de los tiempos. Seguramente el viernes que viene estemos aquí contándoles que no ha habido fin del mundo, pero en cualquiera de los casos hoy vamos a narrárselo. Y aquí parte del equipo de Voces del Misterio, partiendo por mi derecha, codirector de este programa, Jesús García. ¿Qué tal, José Manuel? Buenas noches y buenas noches a todos los amigos de este programa de Voces del Misterio. 10 temporadas ya en antena, quiero iba a decir, ¿eh? Cuando empezamos hace unos años, cuando empezasteis hace unos años, tres casi locos diciendo vamos a atrevernos a que en Sevilla el misterio se dé a conocer. 10 años ya, 10 años en antena, 10 temporadas, 10 flores en ese ramillete y las que quedan todavía. Vamos a tratar un buen tema, el tema de, bueno, el fin del mundo. No es la primera vez que lo tocamos, pero como está de actualidad, por eso es por lo que vamos a atacarlo directamente. Así que muchas gracias, José Manuel, por haber confiado en mí en estas casi 8 temporadas y media que llevo ya con vosotros, y por supuesto da paso al resto de compañeros que se lo merecen mucho más que yo, quizá. A mi izquierda, nuestro otro codirector, en este caso, José David Flores. Buenas noches, compañero, y buenas noches a todos nuestros oyentes. Una temporada más ilusionante y una temporada más en la que seguro vamos a disfrutar todos de lo que es el misterio, que al fin y al cabo es lo que nos gusta, las leyendas y las historias. José Apolo. Muy buenas noches, compañeros. Rebienvenido. Encantadísimo estar aquí otra vez. Muchas ganas. Muchas ganas, un verano me imagino que intenso. Sí, recopilando historias y prometo traer aquí un verdadero baño de sangre este año. Bien, así me gusta. Pepe Cabello. Compañero, buenas noches. ¿Qué tal, amigo? Qué ganas tenía yo ya de misterio, qué ganas tenía de tarde de viernes. Y igual que Apolo, preparado un montón de temas nuevos, temas de actualidad, que esta temporada se las traen. Ana. Ahora Garrido, que sigue una temporada más con nosotros, además este año haciendo, lo van a escuchar nuestros oyentes, que nuestra compañera Ana va a ver programas en los que va a actuar de presentadora junto con Pepe. Es decir, el equipo de Voces del Misterio pues tiene también otras obligaciones y ellos dos se van a hacer cargo de lo que es la dirección de programa cuando aquí los presentes tengan otras obligaciones. Por tanto, agradecido y nuevamente bienvenida a esta tu casa aquí en el 91.6. Muchas gracias, agradeceros a vosotros porque la confianza depositada es grande, ¿eh? Pedro Pilar, nuestro asesor legal, nuestro abogado, que últimamente están de moda. Era necesario un abogado en el equipo, ¿eh? Te vamos a hacer trabajar y en fin, te estamos haciendo trabajar. Y fíjate, compañero, con esas autorizaciones, esos permisos que estamos por ahí pidiendo para luego contar esas investigaciones tan interesantes que evidentemente tienen que tener su cabida en este espacio. También bienvenido a esta tu primera temporada con nosotros, que has venido en innumerables ocasiones a ver el programa, pero que ahora nos toca pues disfrutar de una parte que a ti te gusta muchísimo, que es nada más y nada menos que el cine. Efectivamente. Muchas gracias, encantado de estar aquí, esperemos que disfrutemos todos y que nos lo pasemos bien, que es la idea y lo importante. Sobre todo consigue muchos permisos para estar en muchos sitios. Sara Vargas, que también se incorpora a este programa con su simpatía, con su lealtad y sobre todo con algo muy importante, una sección que nos va a traer semanalmente que va a ser furor entre los oyentes. ¿Qué tal, Sara? Buenas noches. Encantado nuevamente de tenerte con nosotros. También habías asistido al programa acompañando sobre todo a Ana y bueno, gozando de tu amistad, pero ahora ya como parte activa de este equipo. Muchísimas gracias. No, a vosotros siempre. No se me puede olvidar, evidentemente, Ismael Cabeza, que por las razones laborales pues hoy no está con nosotros, al igual que Teresa Bernal, que José Antonio Colinet. Y bueno, y sorpresas que van a ir surgiendo de invitados que van a llegar de fuera y que van a estar también muy presentes con nosotros esta temporada. Tenemos canales importantes como nuestra vía a través de Facebook, que es Voces del Misterio y que también lleva y se encarga de coordinar nuestro compañero Antonio Cabral. Tenemos también un Twitter que es Voces DL Misterio, es decir, Voces de Dinamarca, L de Lugo Misterio, Voces del Misterio. Nuestro Twitter, nuestro correo electrónico, vocesdelmisterio@gmail.com. Y evidentemente un saludo muy cordial a todas las emisoras que en 22 países, en casi 37 provincias de España, se encargan de redifundir este programa como parte de su programación. Igualmente, felicitar, saludar a los compañeros de tanto Aún No Es Viernes, con nuestro amigo José, con nuestro amigo Javi Nemo, y con también el programa de Antonio Bejarano, Estilo Sevilla, que también se encargan de tener una sección activa de misterio esta temporada, una temporada más. A todos ellos, muchísimas gracias y comenzamos aquí ahora Voces del Misterio. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio. Tu voz. Pues, para abrir fuego con el tema que nos trae esta noche, vamos a hacer un poco el resumen, el menú de este programa de Voces del Misterio de la temporada décima. Va a comenzar Ana Garrido hablando sobre esas curiosidades sobre, la razón real que nos trae aquí esta noche, la noticia, por supuesto, de la NASA, que desmiente que va a caer un meteorito. Y nosotros preocupados. Una cosa. ¿Sabéis aquella película tan famosa, la que decía al principio, si la humanidad se fuera a extinguir, ¿crees que alguien diría algo? Y al final, ¿a qué no pasaría? Nadie diría nada. Lo dejo ahí caer, yo no sé si sí o si no, pero yo lo dejo caer ahí. Bien, a continuación nuestro compañero Pedro Pilar nos hablará precisamente de los meteoritos en el cine. No sé si tiene relación esto con el 23, pero bueno, a lo mejor tiene algo de relación, no lo sé exactamente. José Apolo, ¿esos finales del mundo fallido? Los que no, vamos, que sí, pero que no. Eso fue lo que pasó, ¿no? Sí, pero no. David Flores, Finales del mundo en civilizaciones antiguas. Él va a hacer un repaso por varias civilizaciones y el concepto que tienen de ese posible fin del mundo. Sara Vargas, que nos hablará de las sectas y el fin del mundo. Y por último, aquí en el estudio en directo, nuestro compañero Pepe Cabello, que nos ofrecerá pues la visión que tenemos actualmente. ¿Existe un plan de acción por si la humanidad, digamos que se va de paseo? ¿Existe algo? O sea, la supervivencia de nuestra especie. ¿Hay algo planeado? Vamos a verlo esta noche en este primer bloque. Y el segundo bloque, por supuesto, no es menos que el anterior. Vamos a tener una entrevista a Manuel Blasco. Vamos a hablar de los enigmas con cinco lugares del mundo. Vamos a hacer una entrevista a nuestro compañero José Manuel García Bautista y su nuevo libro que se titula José Manuel del Turismo. Por supuesto, la guía de la Andalucía mágica. Y te advierto algo. ¿Qué? Preparando el nuevo. Bueno, no esperaba menos de ti. No esperaba menos de ti. No. A ver, a mí lo que me extraña, es el tiempo que ha pasado desde una hasta ahora. Sí. No, se ha tomado unas una horas sabáticas. David se ha tomado unas horas sabáticas. Un minutillo. Por último, vamos a tener las voces de Laura Falcó y Lorenzo Fernández Bueno, que por supuesto son grandes amigos de Voces del Misterio, y que vamos a tenerlos aquí en varias ocasiones más. No preocuparos, para que veáis que nuestro programa, aunque sea pequeñito y humilde, se codea con lo más grande. Ana, no me resisto, de verdad, por favor, cuéntanos de una vez, yo voy a hacer mi pausa, voy directamente contigo, cuéntanos de una vez por qué se armó este revuelo en las redes, vídeos en YouTube, comentarios en los blogs, y esto ha sido horroroso. El 23S se acaba el mundo, ya está, se acabó. Está. No hay que preocuparse de la hipoteca ni del coche, nada. ¿Aquí? Nada. No, ya sabes que el día 22 va a ser el día de la juerga. Siempre pasa, vamos a ver, nos traes esos datos. Bueno, ya hemos pensado todos, basándonos sobre todo en lo que se sabe sobre la extinción de los dinosaurios, pues todos hemos pensado que lo más fácil es que la humanidad, si se tiene que extinguir, pues que se extinguiera por el impacto de un meteorito, ¿no?, sobre la superficie terrestre. Se ha especulado con tropecientas fechas a lo largo de los últimos años. De hecho, desde 1925 se viene anunciando la cosa de una manera casi periódica. Bien. Lo cual asusta. ¿Desde 1925? Sí, sí, sí. O sea, que el meteorito ya lo habían visto desde... Ya lo habían visto. Yo no sé si será el mismo. Vale. Sí, bueno. Pero sí es cierto que en el siglo XX se van poniendo fechas y se van cambiando. Bien. Pero vamos, la razón más o menos es la más popular, ¿eh? Vale, perfecto. Meteorito y todo está pescado. Estupendo. Es lo que hay. Bueno, vamos a hacerle... ¿Qué pasa con el día 23 de septiembre? Bueno, las fuentes de información, ojo, y por Dios, lo de fuentes de información vamos a tratarlo con alfileres. Bueno, que el internet ya se sabe. Entre comillas, ¿no? Entre comillas. Que el internet lo carga el diablo. Eso, ¿vale? Exactamente. Bueno, pues se dice y se da por buenísimo que el día 23 va a impactar un meteorito. Se estima que aproximadamente, bueno, va a ser entre el 22 y el 23, ¿vale? Bueno, y se estima que tendrá... ¿Por la tarde? Hijo, ya tanto. Bueno. Mira, a ver, David, al final agenda que va tarde ya. Bueno, continúa, ¿eh? Que esto que si no, no nos va de las manos. Venga, continúa. ¿No? Bueno, os decía que las fuentes se han ido multiplicando como setas en internet. Ya has comentado tú, vídeos en YouTube, hablamos de artículos de prensa seria, hablamos de blogs, páginas web de todo tipo, pero la cuestión es que todos están en eso, ¿no? En que el 23 de septiembre tenemos un meteorito que impactaría contra la Tierra, que estaría en torno a unos 4 kilómetros de diámetro. ¿4 kilómetros de diámetro? Sí. Pero vamos, no pasa nada que el de los dinosaurios tenía entre 10 y 14. No, pero que 4 kilómetros es un peñacazo. Es un peñacazo interesante. Eso. ¿Eh? ¿Cómo te gusta llamando aquí? Yo me voy a comprar un casquito esto de obra por si acaso. Pues, y se preparando, ¿no? Los cascotes. Hombre, si cae eso, no sé yo si nos va a servir de mucho un casquito. Está preparado. Bueno, como os decía, ¿no? El de los dinosaurios tenía entre 10 y 14. El impacto se produciría en las cercanías de Puerto Rico. Y evidentemente pues generaría una oleada de desastres naturales que podrían acabar por diezmar la población mundial. Evidentemente pues estamos cerquita de Puerto Rico, una isla, hablamos de maremotos, cercanía con la falla más peligrosilla de las que hay, o por lo menos la más conocida. Hablamos de terremotos, hablamos de cambios magnéticos en la Tierra, es que hay teorías claro, para dar y tomar. Por supuesto, Jesús. Imagínate. O sea, el que quiera leer, que no se preocupe, que desde aquí hasta el 23 de septiembre del año que viene. No hay problema. No hay problema. Ahí, es que va mal de tiempo, ¿vale? Bueno, importante lo que decías. Bien. ¿Vale? No existe confirmación oficial. Repito, no, para aquellos que se hayan incorporado a mitad de la frase, ¿no? Sí. No hay confirmación oficial de que vaya a suceder esto. Uh-huh. A la contra, hay una negación por parte de la NASA. La NASA dice que no es verdad. Claro. La NASA dice que no es cierto. Uh-huh. Entonces, claro, si la NASA dice que no, y al parecer sí que va a ocurrir, ¿de dónde viene la información? ¿Qué pasa? ¿Que esto ha sido un bulo que ha empezado a crecer como una bola de nieve y al final nos hemos encontrado que nos ponen fecha y hora y ir arreglando los papeles que esto se acaba? Sí, venga, vamos a ver entonces. ¿Qué bueno, pues ocurre que todo esto viene, o por lo menos hasta donde yo he encontrado, de unas declaraciones que hace el ministro de Asuntos Exteriores de Francia allá por el 14 de mayo de 2014. Y tú dirás, ¿qué tendrán que ver? ¿No? Sí, bueno, me espero cualquier cosa. Bueno, pues ocurre que estaban en aquella con el tema del cambio climático y tal, estaban en plenas conversaciones internacionales, y nuestro amigo Logan Fabius, que es este señor, se despacha con que el mundo tiene 500 días para evitar el caos climático. Y además afirmó que tanto Obama como John Kerry estaban muy comprometidos con el tema y que tenía la absoluta seguridad de que con ellos y un montón de amigos más serían capaces de alcanzar el éxito en algo tan importante. Bueno. A ver, si las ponemos en contexto, las declaraciones son lo más normal. Estamos hablando de que el cambio climático es algo que preocupa. Y que de hecho Obama ya ha dicho que va a hacer algo. Lo ha dicho ya. Lo ha dicho, se ha pronunciado, ¿eh? Efectivamente, pero ¿qué ocurre? Pues que cada cosa que se dice es analizada con lupa, por círculos apocalípticos y teóricos de la conspiración. Ya. Lo metemos todo en la Vaticano y ¿qué nos sale? Pues que el día 23 de septiembre se acaba el mundo, Jesús. Ah, básicamente. Y tiene que ser un meteorito porque hay que poner. Se pusieron a trabajar. ¿Y qué ocurre? Pues si el problema no son los hechos, el problema es como queramos ponerlos juntos. Claro. Ocurre que precisamente a principio del verano, junio, julio, ahora mismo no te pongo exactamente en pie la fecha, ¿sí? Bueno, no importa. Salta a la actualidad un proyecto que, bueno, pues que tienen varias agencias aeroespaciales, que es el proyecto AIDA, ¿os suena? Sí. Sabemos, para que no vamos a dar una pinceladita, que se trata de desviar mediante energía nuclear cuerpos cósmicos, da igual que sea un meteorito, una nube de asteroides. Sí, es un proyecto. Cositas varias. Efectivamente, sí. ¿Qué estarían defendiendo estos colectivos? Pues básicamente que el proyecto AIDA está trabajando a marchas mucho más forzadas de las que se decía, y que en realidad a lo que se estaba refiriendo este señor francés era a que tenían que ponerse las pilas porque venía algo muy grande para la Tierra y había que desviarlo como fuera. Interpretaciones, como hemos dicho, pues para hasta septiembre del año que viene. Es lo que hay. Pero sí es cierto que ante la negativa de la NASA, precisamente estas instituciones se han venido arriba. ¿Por qué? Porque dicen, hombre, es que lo que decías tú al principio, si pasa algo, no lo van a decir. ¿Por qué? Pues es obvio. Si viene un meteorito y nos va a dar de todas maneras, ¿para qué vamos a correr? Bueno, pero ahí hay una observación que me gustaría hacerle a las personas apocalípticas. No a los conspiranoicas, donde me incluyo, porque... Sí, las conspiraciones no gustan, Jesús. Pero es que es algo muy obvio. Un asteroide de aquí al 28, de un tamaño como el que has mencionado, ya se vería. Ya se vería, y eso es, o sea, tú miras al cielo y ves algo que está allí más brillante de la cuenta, que conforme pasa los días va brillando más. Y no hay que ser muy inteligente. Lo primero, lo segundo, vale, hay muchos que dicen, es que los gobiernos están, como te suele decir, se están observando pero lo ocultan. Y los astrónomos aficionados, ¿qué pasa? Que también están dando dinero y luego acuerdan. Es absurdo, no. En cuanto a eso, yo, desde luego, personalmente, mi opinión es que no creo en absoluto que eso vaya a pasar así. Otra cosa es que lo que planteemos esta noche en cuanto a otros finales del mundo no vaya a pasar. Hombre, evidentemente tienen su base. Claro, efectivamente. Pues Ana, muy bien, has abierto fuego, has puesto la información sobre la mesa, y ahora nosotros, con todo eso, vamos a empezar a construir ese programa que hemos planteado en especial sobre el fin del mundo. Otro más, así que pues pasamos un pequeño separador, un poquito la hojita de la revista radiofónica, y continuamos con nuestro compañero Pedro Pilar, que nos va a hablar de los peñascos en el cine. Experiencias paranormales. Hombres, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Fin del mundo que ha sido tocado en multitud de ocasiones por el séptimo arte, por la gran pantalla. ¿A cuántos fines del mundo hemos asistido desde la confortable butaca de un espectador? ¿A cuántos finales apocalípticos? ¿A cuántos 2012? ¿A cuántas escenas dantescas hemos tenido la oportunidad de vivir acongojados en todo lo que es precisamente un patio de butacas de un cine? De cine hablamos porque quizás sean los que más han hecho por tocar un tema que evidentemente da mucho juego de cara al espectador. Hablamos de cine y hablamos de los meteoritos en el cine, Pedro. Pues sí, de todas formas, para empezar, he de deciros que aparte de meteoritos, yo es que desde pequeño me encantaban las películas de catástrofe, no sé por qué, no sé si era morbo, no sé qué era, pero la verdad es que era empezar una película de catástrofe y tenerme que quedar hasta que terminaran los créditos. De hecho, una de mis películas favoritas, que de hecho, si la echan de noche no la pongo, es El Coloso en Llamas, porque es que sé que empieza a la hora que empiece, no voy a terminar, ni me voy a acostar si no termina. Aparte de, bueno, el cine ha tratado catástrofes aisladas, en eso, por ejemplo, en un edificio, en un barco, en una ciudad, pero también, evidentemente, como tú dices, ha tratado sobre el fin del mundo. Uh-huh. Y dentro de las teorías o profecías del fin del mundo, una de las típicas, pues eso, un meteorito que viene a impactar en la Tierra. Lo cual es lógico, porque además, como ha dicho mi compañera, ya ha ocurrido. Sino que se lo preguntan a los dinosaurios que andaban por aquí tranquilamente hace 65 millones de años y, vamos, visto y no visto. Y además de eso del programa de hoy, de hecho, de la profecía que dice que la semana que viene impactará un meteorito, no se sabe qué va a pasar. De hecho, yo creo que como fue un francés el que dijo que faltaban 500 días para terminar el mundo, se refería a la paliza que dimos ayer en baloncesto. Pero es posible. Me da que sí, que se equivocaron, era de eso. Pero hablamos de la primera película, Pedro. Sí, porque es curioso, porque han dicho que desde 1925 vienen dándose teorías del fin del mundo de meteoritos, pero es que antes de esa fecha hay ya una película de meteoritos. La primera película que he encontrado es Verden Undergang, o algo así. La verdad es que mi danés no es demasiado bueno. Si el inglés es malo, ya el danés. En España se tituló El fin del mundo. Aquí lo facilito, lo explico y de fuera. ¿Y qué nos vamos a encontrar en esa película? Pues es una película de 1916, muda, evidentemente, hecha en Dinamarca, que aprovechando el miedo que habían tenido en Europa por el paso del cometa Halley en el año 1910, pues argumentaba eso, que un meteorito venía hacia la Tierra y que evidentemente pues destruía la Tierra completa. No creo que hubiera muchos efectos especiales, porque en 1916 los efectos especiales no que fueran, eran los años 60 en la Hammer y los cables se veían por todas partes, con lo cual en el 16 no creo que fuera muy allá. Pero sí que es cierto que me ha impactado encontrar una película con casi un siglo y que ya se la ha hecho. O sea, que desde el principio prácticamente, desde que se empiezan a hacer películas más o menos comerciales, ya se trata el tema del fin del mundo y se trata el tema del meteorito en el cine. Yo recuerdo una, Pedro, del 79. De hecho, recuerdo porque luego hubo una serie que se llamaba Meteoro. Efectivamente. Y otra que se llamaba Un resplandor en el cielo. También. Que era una serie. Meteoro, nos paramos en ella. Efectivamente, porque es la primera película realmente famosa de Hollywood en la que se habla de la posibilidad de un meteorito que impacta en la Tierra y llega al fin del mundo. Es curioso porque, claro, los años 70-80 fue cuando fue el boom del cine catástrofe. El Aeropuerto, El Coloso en Llamas, que ya le he dicho, si no recuerdo mal también el Más allá del Poseidón, tuvo su secuela. Entonces, en esta película lo que se hace es que en plena Guerra Fría Estados Unidos y Rusia se ven abocados a entenderse y utilizar el armamento nuclear que tenían para hacer polvo una roca que venía hacia la Tierra a un poquito de velocidad. Y que coste que la palabra roca la empleo sabiendo lo que digo, porque es que además el protagonista era Sam Connell, que luego ya se tuvo que enfrentar a otras rocas, de otro tipo, pero era roca también. Seguimos caminando por la historia del cine. Y evidentemente nos vamos a encontrar, yo diría que casi de todo tipo y para todos los gustos. Sí. Yo he de confesar que como tú soy un aficionado a este género de películas, lo reconozco, ¿eh? Pero nos detenemos quizás también en la más, en las dos que podemos tener más en la retina, porque entre otras cosas han sido emitidas este pasado verano en diferentes cadenas. Una es Armageddon y la otra es Deep Impact. Sí. Y es que si de fines del mundo con meteorito queremos referirnos, el 1998 desde luego fue el año del cometa, no queda otra. Aprovechando también las teorías que salieron ese año y también que en el año, en noviembre de 1998, el cometa Temple-Tatel pasó bastante cerca de la órbita de la Tierra, dejando una estela de Leónidas, fueron más Leónidas de la que se esperaban y la verdad que el susto fue bastante grande. Pues ese año Hollywood decide que a la carrera hacer dos películas, como hace siempre, como ha pasado con otras veces con Robin Hood, con Blancanieves, y los estudios se embarcan en una carrera de quién llega antes al mercado para tratar el fin del mundo a través de un meteorito. Es curioso porque normalmente en los casos en que dos películas del mismo tema llegan en el mismo año, la primera que llega a la cartelera es la que suele desbancar a la segunda. Sin embargo, en este caso no pasa así. Deep Impact se estrena en mayo del 1998, el 7 de mayo, si no recuerdo mal, y Armageddon creo que es el 5 de julio. Deep Impact terminó su carrera mundial con 350 millones y sin embargo Armageddon terminó pasando los 500 ampliamente, se llevó a los 570 millones. Dios mío, lo que pasa es que se entiende que el otro es más heroico. Sí. Y bueno, que... no, realmente no. Lo que pasa, Deep Impact es una película quizá más lenta. Es de la nueva productora de Steven Spielberg. Steven Spielberg, pues bueno, tiende mucho a la familia, a los sentimientos, al lacrimógeno. Además, de hecho, la directora es Mimi Leader, que había hecho, había debutado en la pantalla con El Pacificador, que era la primera película además de DreamWorks. Y bueno, es una película con un mensaje un poco más ecológico. Además, se centra más en los personajes que se quedan en la Tierra, en las historias que tienen entre ellos. De hecho, la principal historia, si no recuerdo mal, es de una periodista que está peleada con su padre durante toda la vida y demás, y terminan muriendo los dos en la playa cogiéndose de la mano. Sí. Y sin embargo, Armageddon no. Armageddon empieza ya pegándole tiros al cara a Fama. Y a partir de ahí, gamberrismo toda la película. Por eso digo, mucho más... ¿no? Sí, claro. Sí, sí. Además, es centrado en cómo los héroes de turno acaban con el Pedrusco. Heroico, exacto. Sí, sí. Ay, no es para arriba. Tenemos por tanto, ese Verde Hundergang, danesa. Tenemos Meteoro, que muy particularmente yo era pequeño, pero me gustó. Tenemos Armageddon, tenemos Deep Impact. ¿Tenemos alguna española? Sí, hay una española. Curiosamente, hay una que se llama Tres Días, del año 2008, aunque realmente, como eso, en España hacemos las cosas como las hacemos, creo que el meteoro sale de lejos, ¿sabes? Es una cosa que se dice, el presidente de la ONU... Si fue hecha aquí, posiblemente los efectos especiales eran una pelotita para la plata de lejos. Es que además estábamos empezando la crisis. Dice, bueno, viene un meteorito, pero que no salga, o sea, mejor que salga otra cosa. Entonces, el protagonista se... Juega figuradamente con... Sí, sí, sí, nosotros somos de figurar para adentro. Sí, totalmente. El protagonista se entera en la tele de que el director de la ONU dice que faltan 72 horas para que acabe el mundo. 72 horas, estalló un meteorito. ¿Y qué va a hacer? Emborracharse. Por lo menos para avisar. No, sí, sí. Dice, oye, te quedan 72 horas. Ya no hay que pagar hipoteca. El muchacho decide, pues nada, emborracharse, pasárselo bien dormir y escucha música. De verdad. Pero mira, tú por dónde. No, es que como no, por la nueva película. ¿No? No, es que lo que pasa es que, por eso te digo que el meteoro es una cosa y ya, porque resulta que cuando el muchacho está comprando su primera botellita de whisky y se va a emborrachar tranquilamente, pues llega uno que quiere matar a su familia. ¿Y ahora qué hace? Lo deja que lo mate porque total, para tres días que nos quedan, que disfrute el hombre, o intenta protegerlo. La verdad es que no la he visto, pero las críticas las pintan bastante bien. No, pues sí, la crítica las pinta bastante bien. De hecho, en un ranking contra por aquí está la cuarta de películas de meteoritos. O sea que... Películas en el cine, meteoritos en el cine. Hemos hablado con Ana de la raíz de esa noticia. Una noticia que surge en ámbito catastrofista, apocalípticos. Con Pedro, por si esta noche el oyente de Voces del Misterio pues quiere tirar de la biblioteca, pues ahí tiene unos cuantos de títulos con los cuales seguramente lo va a pasar bien. Y pasamos ahora a nuestro compañero José Apolo, que nos va a hablar de un tema tan interesante como los fines del mundo fallidos. Fines del mundo que no llegaron en este caso a ver la realidad, porque de lo contrario no estaríamos aquí contándolo. Con él vamos a empezar a hablar de esos fines del mundo fallido. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Tratado, como decía nuestro compañero José Manuel, la noticia, la hemos visto desde un punto de vista cinematográfico, y ahora vamos a darle otra visión diferente, porque se han planteado muchos finales del mundo. De hecho, yo creo que no hay generación, no hay civilización, no hay biblioteca que no se precie y no tenga un libro relacionado con el fin del mundo. Y sin embargo, ha habido muchos que la máquina ha fallado, eso se ha estropeado y ha habido que suspender, ha habido que parar el fin del mundo porque va a ser que no. Eso es lo que nos trae esta noche, ¿no, Apolo? Efectivamente. Está claro que a día de hoy todos han fallado, afortunadamente, y creo que van a seguir fallando, de hecho, porque adiós, gracias. Así por encima he contado que en los últimos 2000 años sí hemos tenido más de 60 finales del mundo. 60 veces en los cuales el mundo estuvo a punto de decir adiós, ¿no? 60 veces se vaticinó el final. Pues vamos a ver aquellos... Siempre se ha relacionado con la segunda venida de Jesús. Eso es importante. Bien. Casi siempre ha ido relacionado. Esto ya después de la catástrofe natural es ya posterior y es algo accesorio. La cuestión es que se trata de la segunda venida de Jesús a la tierra y en eso se ha basado. Bien. De hecho, ya el primero ocurre en el año 53 en Tesalónica con Pablo de Tarso, San Pablo, como testigo. 53. Ha llovido desde entonces, ¿no? Pues ya. Después pasamos años 70, después de Cristo, con la construcción del Templo de Salomón, que evidentemente fue interpretado como un símbolo de esa segunda venida. Pues seguimos avanzando y llega un momento que algunos sacerdotes y teólogos, haciendo unos cálculos con las medidas del Arca de Noé, no me preguntes qué cálculo hicieron, llegaron a la conclusión de que el fin del mundo sería en el año 500. Buen año, número redondo, ¿no? Sí, claro. Pues bien, hubo un periodo así de más o menos de tranquilidad y nos vamos a, cómo no, al año 1000. Otro número redondo. Número redondo. Bueno, pues lo curioso de eso fue que a partir de enero de 1999, digamos que hubo una oleada de buen rollo colectivo, porque como venía el año 1000 y se vamos a hacer bueno este año por lo que pueda, por la salvación y esa cosa, ¿no? A partir del día 1 de enero del año 1000 ya se terminó el buen rollo y volvió a lo de siempre, sí, a la normalidad entre comillas. Pues seguimos avanzando y nos vamos al año 1033. ¿Qué es lo que pasó en el año 1033? Que habían ocurrido 1000 años después de la crucifixión de Jesús. Ah, bien, claro, no había que ayudar en ese detalle. Así que... Claro. Y nada de nada tampoco. Que no, evidentemente, nada de nada. Ya nos vamos ya a algunos que ya son así un poco... Tienen su aquel. Venga. En el 1524, un campesino alemán, un tal Münzer, pues vaticina que la segunda venida sería ya en esa época, ¿no? Pues este hombre pues produjo un revuelo en su ciudad tremendo. De hecho, tuvo que intervenir hasta lo que las tropas gubernamentales, y él afirmaba que él pararía las balas de cañón con las mangas de su camisa. Anda, echa para adelante. Todos los suyos murieron bajo el fuego de artillería. Tuvo su fin del mundo, de hecho. Le llamaron profeta a ese muchacho, por casualidad, no sé. Para él fue el fin del mundo. Hombre, exactamente. Eso sí es cierto. Bien. Más. Nos vamos al 1534. Jean Matisse, un panadero y líder anabaptista, identificó la ciudad de Münster como la Nueva Jerusalén. Sus seguidores tomaron esta ciudad y se encerraron en ella. Los vecinos de Münster se reagruparon, sitiaron la ciudad durante un año, y cuando entraron todos estaban muertos. También tuvo su apocalipsis. Solo para aparecer, para celebrar. Oye, hasta ahora mismo ha habido algunos que no, pero dos que, oye, dentro de su núcleo. Sí, sí, yo lo tuvieron claramente. Exacto, exacto. Oye, que tampoco fueron tan fallidos. Hombre, si es para la humanidad entera, vale, pero bueno. Que hay algunos que se pillan un poquito de. Vamos a ver con unos más de los que. Nos vamos a 1809. Mary Bateman, estafadora, bruja, adivina. Perdón. Fijaos el orden. Me ha dicho bruja divina, estafadora. No, estafadora, bruja divina. Es que de hecho era su profesión habitual. Vale, estafadora, no, vale. Continúa. Pues monta un revuelo tremendo porque sus gallinas empiezan a poner huevos con mensajes anunciando la segunda venida de Jesús. ¿Qué dices? Pero. Pues, ¿qué pasó cuando vieron que ella era la que cría los huevos? Vale. Y además lo introducía ella misma dentro de la gallina. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo? ¿Cómo no? ¿Que está enterado? Ella cogía los huevos de la gallina, los escribía y después los introducía dentro de la gallina para que pareciese que. Eso es abuso animal. Totalmente. Los de Panamá fueron buenos. Totalmente. Pues tengamos la atención, pa, por favor. Yo creo que Pedro va a tener que empezar. El primer día de trabajo ya va a tener que empezar. Continúa, Polo. Bueno, la señorita Bateman fue ejecutada posteriormente por envenenar. No, lógico. Fue por envenenar a un cliente. Ah, vaya, por lo otro no. No, no, por lo otro no. Bueno, venga, continuamos. Más finales. 1914. Sí. Charles Russell, tras ser ridiculizado por haber estado apoyando las profecías del fundador de los rentistas del séptimo día, sí, él decide montarse su propia organización, los testigos de Jehová. Vaya. Y predijo que Jesús retornaría durante 1914. Bueno, pues este era el primero del show profético de los testigos de Jehová. Ahora te cuento. 1918, Charlie Russell, de nuevo, ¿sí? Pues se dio cuenta de que lo suyo había sido un error de cálculos matemáticos. Vale, o sea, que no calculó. Rehizo sus cuentas y para concluir, pues, vaticinó que sería en 1918. Vale. Obviamente, pues. Tampoco fue. Ya nos vamos a 1925. Los testigos vuelven a fallar de nuevo. Otro fallo de cálculo. Bueno, ya me voy a saltar unos cuantos. Nos vamos a 1984. Venga. A 1984 también hubo otro planteamiento de apocalipsis. Los testigos de Jehová ahí vuelven a la andada. Tras haber. Era las novenas predicciones fallidas. 1874, 78, 81, 1910, 14. Bueno. O sea que tienen el récord ahora mismo establecido de profecías fallidas, ¿no? Vale. Bien. Bueno, nada. Pues. Llega 1988 y el autor Edgar Wisenhout convierte en bestseller su libro 88 razones por la que el rapto, eso es lo que se, así se refiere generalmente a lo que es la segunda venida de Jesús. Sí. Ocurriría en 1988. Ajá. Iglesias repletas de gente preparándose para el final. Histeria. Tremendo. Del libro se convirtió en un bestseller de vender, pero un auténtico. Ni José Manuel vende eso. O sea, tiene que hacer algo de los apocalipsis esto porque bueno, pues eso fue en el 88 y escribió 88 razones. Falló. Claro, bien. ¿Pero venden? ¿Esta gente venden? Que sí. Hombre, que si venden es bestseller. Pero es que en 1989 este mismo eso no hace tanto tiempo, este mismo señor escribe con toda la poca vergüenza 89 razones por las que rato ocurrirá en 1989. Pero digo yo Apolo, verá, eso lo sé mejor que nadie, ¿no? Libros hay para todos los gustos, ¿no? Todo tiene un público. Pero ya, esto nos raya pero es que en dos años seguidos que tú saques la profecía que falla. Dos años. Y luego Jesús, una pregunta. ¿Por qué entre círculos, digamos, de alternativas religiosas, esto tiene más profusión incluso que en ámbitos normales? ¿Lo va al ambiente? No, no. Tiene que ver con una base que ocurre en todas las culturas religiosas e incluso en algunas esotéricas. La transformación, la transmutación del ser se supone que es abandonando el cuerpo físico. No hay mejor forma de abandonar el cuerpo físico que pegar un pedrazo a la tierra, nos vamos todos a otro tipo de estado natural del ser. Entonces, esa es la base. La base es la redención mediante la muerte y la resurrección. Prácticamente de casi cualquier cultura religiosa. Entonces, o nos suicidamos todos, cosa que hay que ser muy valiente para eso y tener la cabeza muy perdida, o esperamos un apocalipsis. Y es lo mejor, nos pega el peñacazo, no nos enteramos de nada, ala, para otro barrio. Y bien. Entonces, es por eso, simplemente es eso. Son personas que creen que su redención de los pecados o de cualquier otro tipo de precepto que tenga mental, únicamente se hace a través de eso. Pues en 1991 tuvimos tres. Bien. Tres. Un grupo australiano profetizó que Jesús llegaría en el puerto de Sydney, supongo que vendría en barco o... Pues no lo sé, afortunadamente no tenemos más noticias. De verdad, mientras que no llegara a Jamaica. Pero es que me parece inconcebible que las personas puedan creer esto que lleva dicho Polino. Digo, hombre, un poquito más currado, ¿no? El tema, ¿no? Llegaba por el puerto, no sé. Pero porque... Bueno. Y Australia, ¿no? En Australia. Esa es la cosa pantrafada, ¿eh? Sí. Que allí te coge la aduana. Allí te coge los de aduana del Discovery y te hacen un documental antes que decía, men, alguien es Jesucristo, no puedo entrar. Que no hay problema. Bueno, pues llega 1994. Hubo un grupo, llegan los testigos de Jehová. Habrían prometido no volver a hacerlo más, pero no sé por qué va a seguir. 1994 sería el fin del mundo otra vez. ¿No? ¿Quién lo firma? No puede ser. Los testigos, ¿no? No, en general, supongo que en general. Qué barbaridad. Sigue, Apolo. 1996. Perdón. Un psíquico, Sheldon Neal. Hago la acotación legal, ¿eh? Jesús, las risas en el estudio vienen motivadas por el ámbito apocalíptico, sí, de estos señores pertenecientes a los testigos de Jehová que escribían sobre esos libros, sí, no de la orden religiosa en sí, o de lo que sea religioso. Bueno, pues el psíquico este predijo que para 1966 el fin del mundo llegaba, ¿no? Sería una invasión extraterrestre. Ah, bueno. ¿Cuántas naves extraterrestres vendrían? O sea, uno se puede imaginar 100, 200, no. 16 millones de naves extraterrestres. No vendrían de Ratichín, ¿no? Yo sepa uno que se iba a hartar esa psicofonía, porque dice que la psicofonía viene de los extraterrestres. Yo no puedo más. Ahí está la cosa. Qué bueno, niño. Apolo, es que no tenemos más tiempo, me encantaría, te lo juro. Perdón, me voy a reponerme. Me encantaría estar con esto toda la noche, pero es que no tenemos tiempo. Entonces, ¿nos podríamos ir, por favor, a la última? Si no tengo... Pues vamos a... Ya, mira, pues nos vamos evitando el 2012, que ya lo tenemos ya demasiado trillado. Vamos a dar pues, un programa. El último, pues, fue el efecto 2000. Ese fue lo que estuvimos quizás más cerca de y más miedo así a nivel mundial, de verdad, pero afortunadamente nada de nada. Bueno, pues nada, pues José Apolo, muchísimas gracias por los documentos que nos han traído. Me voy en una de las 16 millones de naves. Pausa y vuelve por enseguida. Viernes tienes una cita muy particular con el misterio aquí en Sevilla Fútbol Club Radio en el 91.6 con el equipo de Voces del Misterio de 8:30 a 10:30 de la noche. ¿Te lo vas a perder? El siguiente tema que tocamos en previsión de ese hipotético fin del mundo que viene para el 23S, para el 23 de septiembre, y dejada ya al margen esas profecías apocalípticas de las que nos hablaba, entre risas y veras, José Apolo, entramos con las sectas y el fin del mundo con nuestra compañera Sara Vargas. Sara, sí. Sectas y el fin del mundo, quizás aquí es donde más tierra cultivada es donde se han encontrado todos aquellos que, bueno, quieren popularizar entre un grupo de adeptos lo que es el fin del mundo, ¿verdad? Totalmente, aprovechando el miedo que se tiene hacia el fin del mundo o el juicio final, las sectas tienen un buen campo de cultivo para atraer adeptos. Unas sectas que, en todo lo que es a lo largo de los tiempos, siempre ha habido, bueno, ha habido diferentes. Yo aún recuerdo aquella del Templo Solar, pero ¿tú por dónde iniciarías este camino de las sectas, en este caso, y ese fin del mundo? No lo voy a iniciar particularmente en ningún sitio, simplemente me voy a adentrar en sectas de este siglo, del siglo pasado, mejor dicho. Nos vamos a ir a sectas recientes, que me parece sorprendente que a fecha de hoy, con la capacidad cultural que tenemos, llegan a proliferar este tipo de grupos de la manera en la que llega a hacerlo. De todos ellos, ¿con cuál destacas? ¿Con cuál te ha llamado especialmente la atención? A mí me ha sorprendido, llamar la atención todas, sorprenderme directamente el movimiento para la restauración de los 10 mandamientos de Dios. Ese es el que me ha dejado, vamos, de los vellos de punta. ¿Qué destacamos de él? A ver, nos vamos a Uganda, 1989. Se creó por Credonia Manre y Joseph Kilwetter, los cuales decían que hablaban con la Virgen. Ya volvemos a meterle movimientos religiosos. Uh-huh. En esta secta con base católica se buscaba cumplir estrictamente los 10 mandamientos, pero lo llevaron al límite. Sus adeptos no podían hablar entre ellos, inclusive no podían ser visitados por médicos, porque decían que la salud se recobraba a partir de la oración. Entonces, era una forma de, sí, muy particular de llevarla al extremo, ¿sabes? Exactamente. ¿Ves? Este hombre, Key Webster, anunció un final del mundo. En este caso coincide con el año 2000, el 31 de diciembre de 1999. Por lo que sus miembros donaron todos sus bienes a la iglesia. ¿A la suya o a la iglesia? A la iglesia de este hombre. A la iglesia de este hombre. No, me quedaba la duda, pero vamos, ha sido una pregunta un poco capciosa. ¿Para qué? Pues para alcanzar la salvación. No sé qué tendrá que ver el dinero con la salvación, pero bueno. El 31 de diciembre de ese año no pasó nada. Dicho esto, vieron que se equivocaron y dicen, no, vamos a hacer un cálculo nuevo. 31 de diciembre del 2000, que es que me equivoco de fecha. El 31 de diciembre del 2000 tampoco ocurrió nada. Viendo los adeptos que no pasaba nada, se fueron hacia los dos líderes y le dijeron, el dinero, me habéis engañado, devuélveme el dinero. Dice, no, es que no hemos vuelto a equivocar. Y da una nueva tercera fecha, 17 de marzo. En la que tampoco ocurrió nada. Sí ocurrió. Que se fueron con el dinero. Eso también. Pero desgraciadamente los reunieron a todos en su iglesia para rezar y esperar la venida de Cristo y la salvación y el juicio final y tal. Y este hombre, junto con su compañero, puso la iglesia llena de artefactos explosivos y se cargó a 900 personas. Pues sí que se llevó al extremo las actas. Repítenos el nombre. Movimiento para la restauración de los 10 mandamientos de Dios. Yo iba a restaurarlo, sí. Pues, sí, vaya tela. Lo iba a restaurar. Seguimos caminando por esas sectas apocalípticas, Sara. Nos vamos a una en Moscú. La secta de Fajram Kasarov. Se descubrió en Kazán. Además de casualidad, pasaron por un pueblo y vieron una cueva. Cuando fueron hacia la cueva, allí había unas 70 personas sin salir, inclusive niños que no conocían el sol. Le preguntaron a ellos y le dijeron que es que estaban esperando el fin del mundo directamente, nada más. Tremendo, porque bueno, nos encontramos con finales del mundo y con esas sectas. La última, por ejemplo, no sé, quedan algunas como puede ser la Puerta del Cielo, pero me interesa sobre todo la orden del Templo Solar, de la cual se ha hablado mucho. Vamos a ver, vamos a conocerla. Se fundó en Ginebra en 1984 por Joseph Dimandro y Luc Jouvret. Predicaban la superioridad espiritual sobre lo material. Sí. Y pretendían unir todas las iglesias cristianas con el Islam. y preparar así, volvemos a lo mismo, la segunda venida de Cristo con el juicio final y tal, ¿no? Sí. Para que esto ocurriera, sus miembros debían suicidarse e iniciar una nueva vida en Sirius. Sí. Aquí mezcla la segunda venida con lo que es los extraterrestres y el otro mundo y nuestra estrellita. Uh-huh. En 1994, Dimambro mandó matar a un bebé de tan solo 3 meses porque decía que era el anticristo. Ya, muchacho, sí, bien de cabeza. A los pocos días, 53 personas de esta secta aparecieron muertas. Uh-huh. Algunos se suicidaron, pero otros fueron asesinados e incinerados. Me recuerdo mucho a la secta de Jim Jones, ¿os acordáis? Sí. Que acabó también de una forma terrible. Desastre. Pues, el templo de la gente. El templo, exactamente. Pues la verdad es que hay que tener mucho cuidado con precisamente este tipo de temas. Las sectas apocalípticas, porque suelen captar a personas que, desgraciadamente, la debilidad la hacen como arma fundamental. Y vamos a pasar, sin más dilación, unas sectas actuales a quizá una especie de repaso que podríamos hacer por las civilizaciones antiguas y por las visiones que tienen del fin del mundo, con David Flores. Porque distintas culturas, distintos fines del mundo o el mismo, David, contado de forma diferente. Vamos a ver. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es aquellas civilizaciones de las que se habla, y eso es un matiz que quiero recalcar mucho, muchísimo, que en un momento dado han hablado del fin del mundo. Sí, hay civilizaciones como pueden ser los hebreos, sí, los mayas, los aztecas, los persas, los vikingos o los egipcios, de los cuales se hablan de que en un momento dado ellos hablaron del fin del mundo. Pero, ¿fue eso verdad o no fue verdad? Esa es la cuestión. Vamos a ver. En absoluto. ¿Ah, no? Ninguna de estas civilizaciones habló en ningún momento del fin del mundo. Detalle importante, vamos a centrarnos en eso. ¿Por qué? Pues porque lo que es el fin del mundo es algo que ya se ha comentado en algún momento aquí por nuestro compañero José Apolo. Es algo que es del cristianismo. Ajá. Proviene del cristianismo, no proviene de ninguna otra ni religión ni civilización. ¿Y por qué proviene del cristianismo? Pues mira, es una teoría que ni siquiera los judíos la tienen, ni los musulmanes, ninguna religión, como te digo. Verás, todo proviene porque el fin del mundo se asocia con lo que es el Mesías. ¿Qué es lo que pasa? En el cristianismo, el Mesías ya llegó. Claro. Llegó, murió, y la siguiente venida del Mesías es el fin del mundo. Sin embargo, el resto de religiones, en ninguna de ellas ha venido su Mesías. Son religiones, como se suele decir siempre, y como se llaman realmente, religiones mesiánicas. Entonces, esas religiones jamás han hablado o jamás hablan del fin del mundo. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Claro. Hablan de cuando venga el Mesías, que cada religión vendrá, según algunas, cuando esté preparada su civilización, su religión, para esa llegada de ese Salvador, pues será precisamente un nuevo renacer. Bien. Pero jamás el fin del mundo. Vale. Solo el cristianismo, vuelvo a recalcar, habla del fin del mundo. Del fin del mundo. ¿Dónde? Los evangelios. Vale. Precisamente San Juan es el que habla del Apocalipsis, es el que escribe el libro del Apocalipsis, y es San Agustín el que realza mucho este concepto del fin del mundo para, bueno, todos sabemos que cuanto más miedo le metas a tus seguidores, claro, con algún concepto, pues más lo tienes ahí, ¿no? Por supuesto. Y en este caso, pues fue así. Fue así. Bueno. Y es San Agustín, precisamente, le digo, el que realza este tema. Bien. Pero quizás debamos irnos, entonces, de dónde vienen esas teorías del fin del mundo en otras civilizaciones. Veámoslo. Mira, la primera, la más conocida, siempre han sido los mayas, por esto del 2012. Sí, sí, sí. Los mayas jamás, como digo, hablaron del fin del mundo. Hablaron del final de un calendario. El calendario maya. Bien. El fin de una era que, al igual que nosotros, y yo me he hartado de decirlo en muchísimas ocasiones, es al igual que nosotros nos llegará el día 31 de diciembre, si no nos cae el petróleo este antes, nos llegará el 31 de diciembre, terminará nuestro año 2015 y comenzará el 2016. Bien, pues en los mayas su año es de 5.130 años. ¿Y ya qué vamos a hacer? Claro. O sea, son así de los muchachos. Sí, bueno. Y bueno, su calendario terminaba precisamente en el año 2012, que esa es otra. Quizás no fuese el año 2012, uh-huh. quizás fuese el año 2016, por aquello de, bueno, se empieza a decir que empieza a contar a partir de el nacimiento de la civilización maya, uh-huh. vale. Pero como hay ese baile de números, sí, en el nacimiento de esta civilización, precisamente, pues, es ahí. Pero sí hay una, que son los egipcios, uh-huh. de los cuales se habla muchísimo de este fin del mundo. Y es curioso porque últimamente ha salido que la Gran Pirámide habla precisamente del fin del mundo. ¿Dónde? Mira, la Gran Pirámide tiene 36.600 pulgadas. Ajá. 36.600 pulgadas es múltiplo, uh-huh. precisamente, de 366. Uh-huh. Sí. 366, 365, 366 es el año. Sí. Bien, pues ahí le han llamado la pulgada egipcia. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque si nos vamos en sus pasadizos, da la casualidad que si contamos por pulgadas, el primer parón que te haría, uh-huh. la primera cavidad que te encuentras dentro de los pasadizos, en este caso es el gran pasaje, el gran pasillo que te encuentras en la Gran Pirámide, sí. pues coincide con el año 33, justo uh-huh. la muerte de Jesucristo. Vale. El siguiente año que coincide, ya nos iríamos a lo largo de 2.000 años, uh-huh. ¿2.000 años? Sí. Y coincidiría con el año 2000, curiosamente, el fin del milenio, uh-huh. milenarista. Qué casualidad. Ya. El siguiente año, ¿cuándo sería? El 2011, coincide con la estancia del rey. Bueno. El año 2011, ya sabemos lo que pasó, no hace falta repetirlo. Uh-huh. Hace muy poco que celebramos ese desastroso aniversario. Sí, pues sí. ¿Y cuándo es el siguiente año que coincide precisamente con la Cámara de la Reina? El 2015. Por eso se dice, por eso dicen que la civilización egipcia habla del fin del mundo y que puede ser en este año, 2015. Y de ahí directamente, casi de forma express, a la supervivencia de la especie, Pepe. Bueno, compañero, como hemos escuchado ya en la mesa, formas de morir tenemos muchas y además probabilidades tampoco tenemos pocas. Entonces, nos surge una pregunta a todo esto, y es: ¿qué haría el ser humano en caso de que se encontrara con una catástrofe natural muy grave, muy grave, que no llegara a destruir a la raza humana, pero que sí hiciera gran mella en el número de población? Uh-huh. Entonces vamos a hacer así, vamos a ser un poco positivos, vamos a pensar que grupos Venga. Pequeños de personas se llegan a salvar. Vale. En este supuesto, en el supuesto que no se acabe con la raza humana, empezaríamos a hacernos preguntas como: ¿qué beberíamos? ¿Qué comeríamos? ¿Dónde viviríamos? O, por ejemplo, ¿quién o qué llevaría el orden del planeta, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues si nos ponemos en este supuesto negativo, vamos a poner que hay una catástrofe de grandes dimensiones como la que tenemos ahora, un meteorito grande cae en la Tierra. Sí. Miles, millones o pocos millones de personas quedan vivos y nos encontramos con que tenemos que vivir en un lugar que no conocemos y cambia totalmente la forma de pensar y el día a día de la raza humana. Uh-huh. Bueno, pues para eso ya hay supuesto. Cada país tiene creado un gran número de informes, o los países más desarrollados por lo menos lo tienen, lo tiene Rusia, lo tiene Estados Unidos, y ellos explican ya con un montón de detalles, porque hay muchos supuestos distintos, porque en una catástrofe de estas dimensiones puede venir, como hemos dicho, extraterrestres, por ejemplo, meteoritos, terremotos, pueden ser zombies, las 16 millones de naves, pueden pasar muchas cosas. Bien. Bueno, pues como decimos, cada país tiene su informe hecho. Bien. Es importante que para que estos pasos, para que estos informes tengan éxito, uh-huh. Se estudien de manera determinada y que cada persona sepa perfectamente su cometido. El factor más importante para que parte de la población se salve es el tiempo. Claro. El tiempo multiplica el tanto por ciento de personas que llegarían a quedarse viva. Empezamos, por tanto, a darle respuesta a algunas de estas preguntas. Uh-huh. ¿Quién se salvaría primero? Bueno, pues tenemos que irnos al Ministerio de Sanidad, porque se consultarían las bases de datos de todos nosotros y todas aquellas personas con enfermedades que no estuvieran cualificadas para la vida en un futuro, porque tenemos que descatalogar personas, quedarían fuera de estos búnkeres donde supuestamente tendríamos que vivir. Es duro, pero es real. Tenemos que seleccionar la raza. Uh-huh. Además, si pensamos en qué comemos, qué bebemos, necesitaríamos potabilizadoras de agua. Claro. Necesitaríamos... Claro. La forma de comer, y si pensamos en la forma de comer, nos tiene que cambiar el chip. No valen plantas, no valen animales. Necesitamos alimentos preparados, prefabricados, sólidos, con diferentes texturas para que no se vieran afectados nuestro aparato digestivo. Váyate. Y si nos vamos más allá, decimos, bueno, ¿y entonces qué pasa con las plantas? ¿Qué pasa con los animales? Pues para esto ya se está trabajando. Noruega está creando el primer banco del mundo donde quiere reunir todas las semillas del planeta. Absolutamente todas, porque como decimos, personas se van a seleccionar mucho. No nos imaginemos un búnker gigante de hormigón con miles de personas. Solamente pequeños grupos serían los seleccionados para salvarse. Pues entre este banco, que se mantiene a menos 18 grados de temperatura en una montaña con 2 metros de permafrost, este hielo que nunca se llega a descongelar, se encuentran ya 820.000 semillas y datos genéticos de muchos de los animales del mundo. Sería ese final express que nos ha dado Pepe. Pepe, siempre estamos mal de tiempo, pero te agradezco el esfuerzo. Por nuestra parte, no se alejen de esta sintonía de este programa que hoy ha comenzado su décima temporada, como los expedientes X, la X va a marcar este año nuestro programa, porque comenzamos con esa segunda hora. Y antes, David, tengo que decirte que mañana te voy a ver en la sala Artemio para celebrar la fiesta del grito. Así es, la fiesta de la independencia mexicana. Quisiera decirlo porque como él es cónsul honorario de México en Sevilla, bien, casi. Pues fiesta mexicana mañana en la sala, Artemio. Y que viva México. Por nuestra parte, seguimos en esta segunda parte del programa con mucho contenido y mucho misterio. Aquí, en Voces del Misterio. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio. Tu voz. Y nos encontramos esta noche con un buen amigo, investigador, divulgador del misterio, amante de todo lo que de enigmático tiene nuestro mundo y sobre todo una mente inquieta, deseosa de encontrar respuestas. Él es Manuel Blasco, director del programa de Onda Luz Televisión Andalucía, Andalucía Paranormal, y que tenemos esta noche en nuestro programa para precisamente darnos un apunte e informarnos de las investigaciones que llevan a cabo en su programa. Manuel, muy buenas noches. Muy buenas noches, José. ¿Cómo estamos por ahí? Pues sobre todo expectantes y, bueno, deseosos de que nos informes de todo lo que tienes que ofrecernos en tu programa, en un programa que además hay que decir que justo se emite los sábados tras el programa de José Antonio Colinet, Cañas y Barrios, en Onda Luz Andalucía Televisión, y que en este caso en un formato de docu-reality pues nos llevas por diferentes ubicaciones buscando el misterio, ¿verdad, Manuel? Sí, así es, José. Mira, nosotros, bueno, un poquito en situación, ¿vale?, para los amigos que no nos conocen. Nosotros, bueno, fruto de la causalidad, porque yo soy de los que no creen en la casualidad, bueno, pues por diferentes circunstancias nos encontramos los tres componentes de este grupo, ¿vale?, que es Fran Verde, Manuel Salvador y aquí yo, Manuel Blasco, ¿vale? Nos encontramos y, bueno, movidos por la misma inquietud, empezamos a realizar una serie de investigaciones y tal, sin idea en principio de alargarlo, tanto era subir algún vídeo en YouTube, que la gente fuera conociendo estos lugares de aquí de Sevilla sobre todo. Y bueno, al parecer gustó ese primer programa que hicimos, era una especie de programa piloto. Onda Luz lo vio, le gustó, lo llamó y bueno, y ahora mismo aquí estamos, ¿no? Estamos intentando divulgar, como tú bien has dicho, todo lo que esconde nuestra tierra, ¿no?, Andalucía. Efectivamente, todo lo que tiene nuestra tierra Andalucía, que es mucho y que sé que os habéis estado moviendo intensamente todas estas semanas, durante todo el verano, tratando de buscar precisamente la pista de lo desconocido. Dime, Manolo, me imagino que habrá sitios que evidentemente no se podrán contar de momento, pero dime un poco, ¿por dónde os habéis movido? Mira, yo te voy a adelantar, si te parece, un poquito aquí en primicia, ¿vale? Lo que vais a poder ver mañana, ¿vale? Que es una investigación que hemos llevado a cabo en el Coronil, ¿vale? Un pueblo aquí de Sevilla. Nos desplazamos, pues bueno, una serie de vecinos nos comentaron una serie de leyendas, ¿vale? De un cortijo en el que, bueno, ya está desvencijado, está prácticamente derruido, en muy mal estado. Y decidimos desplazarnos al lugar. La historia es una historia triste, ¿no? Se ha marcado como punto negro de la geografía española. Resulta que, bueno, una familia vivía plácidamente en aquel lugar, cuando el padre de familia se entera de que su mujer se está viendo con uno de los vecinos del pueblo. Entra en cólera, va a la casa y acaba con la vida de su mujer y de sus niños. ¿Vale? Entonces, claro, seguidamente se quita la vida y desde ese momento marca el lugar, ¿vale? Parece que el mal se queda allí. Y bueno, este sábado nosotros queremos que todos podáis sentir lo que la piel, lo que nosotros sentimos allí, ¿vale? Y si, por adelantaros algo, ¿no? Hay una serie de psicofonías muy impactantes, muy claras, en la que, por poner un puntualizarlo, en una zona en la que hacía mucho calor, estábamos haciendo una prueba de aislamiento y se escucha claramente una psicofonía que nos dice: no entra el frío. Y además se escucha que, bueno, se nos ponen los vellos de punta a la hora de hablar del tema porque fue muy clara, ¿no? Eso y otras muchas más cosas, y bueno, tampoco quiero desvelarlo todo para que así el sábado podáis disfrutar de este capítulo, claro. Efectivamente, disfrutar de un capítulo que seguramente, como todos los programas que se emiten de misterio, de este tipo de acción, de este tipo de investigación, pues hacen el deleite de todos los espectadores que tienen la oportunidad de verlo. Manuel, ¿cómo te introduces tú en el mundo del misterio? ¿Cómo un buen día das ese paso de decir: oye, pues yo voy a ver si me pongo a investigar y voy a ver qué saco en claro de todo esto de las casas encantadas y de las apariciones? Pues ya te cuento, yo desde pequeño, esto parece mentira, ¿no? Parece algo que se cuenta y no parece real, pero yo es que tengo recuerdos míos de cuando yo tenía, pues, no te exagero, 5 o 6 años, en el que yo cogía una grabadora de mi padre, una grabadora de cinta, de las analógicas, de las antiguas, y yo me encerraba en el cuarto de baño, en la habitación, bajaba las persianas y la ponía a grabar y me ponía a hacer preguntas. Yo intentaba captar psicofonías con esa edad. Hoy por hoy no pensé decir dónde vería yo lo que era una psicofonía y tal, porque además nunca logré sacar nada, obviamente. O sea, era un juego de niño, ¿no? Pero desde pequeño, es verdad que siempre me ha movido todo lo que es buscar respuestas, ¿no? Yo creo que cuanto más respuestas buscamos, lo que hacemos es cargarnos de más preguntas, porque muchas veces detrás de cada respuesta viene otra pregunta y así sucesivamente. Las investigaciones, bueno, pues fue fruto, como he dicho antes, de la causalidad. Yo, leyendo libros, muchas de las guías que tú bien conoces, de Sevilla, de Andalucía, pues desplazándonos así, pero al principio era yo solo, ¿vale? Yo he ido siempre en solitario, con grabadora, cámara de fotos, poco más, ¿vale? Intentando buscar algo, dar con detalles y, no sé, pues hablarlo con conocidos. Y fue hace cosa de un año y algo que nos juntamos un grupo de conocidos para llevar a cabo investigaciones. Y de ahí, de ese grupo primero, es de donde ha salido el grupo SEPA, que es el grupo Sevilla Paranormal, ¿vale? Que es el grupo que tomamos nosotros tres. Y ahora estamos, pues, en pleno auge, ¿no? Ahora estamos, pues, ya te digo, con el programa hasta arriba, investigando semanalmente, buscando sitios nuevos, no solo en Sevilla, ¿vale? Queremos abrir un poquito el abanico a toda la geografía española y sobre todo en Andalucía. Y lo que es importante, bueno, pues llevarlo a las casas de todas aquellas personas que no tienen la oportunidad, ¿no? De vivir lo que es una investigación de campo. Investigaciones de campo que realizan nuestros compañeros, que compañeros además en labores informativas en 8 Televisión, en también en Onda Andalucía Televisión, como es el caso de Manuel Blasco, en el caso, bueno, ya de Buscadores de Fantasmas, que prácticamente eso se ha convertido para muchos en un tótem, ¿verdad? Ver al amigo Zach Bagans con este Bagans, correcto, con este formato que bueno, que tanto también está dando, y por qué no, que también tiene sus seguidores, y que, oye, agradecido, todo lo que sea divulgar misterio, claro, es algo positivo. Compañero Manuel Blasco en labores de investigación, que va justamente detrás del programa de José Antonio Colinet, tan vinculado a este programa y a esta casa, como es Cañas y Barrio, como será Cronos y Andalucía Paranormal. No se lo pierdan. ¿A qué hora, Manuel? Pues son los sábados, a ver si no me equivoco, son los sábados a las 10:30, y la reposición la hacen los miércoles a las 12:30. Pues ahí tienen toda oportunidades para verla. Toda una oportunidad, como bien comentaba Manuel Blasco, para echar un buen rato de investigación sin pasarlo mal, desde el sillón de su casa, desde la comodidad de su hogar, pero eso sí, disfrutando del buen hacer de los investigadores. Manuel, será la semana que viene cuando nos adelantes en exclusiva, en primicia, qué vais a tocar en un programa más de Andalucía Paranormal. Muchísimas gracias, compañero. Muchísimas gracias a vosotros, un placer, José. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Y en los próximos minutos de programa de Voces del Misterio, aquí en Sevilla Fútbol Club Radio, vamos a hablar de diferentes temas, todos apasionantes, porque vamos a comenzar con un audio genial de una nueva incorporación al programa, Enigmas 5, que nos van a hablar de los misterios del mar, que lo puedes encontrar en su canal de YouTube y suscribirte a él. Enigmas 5, que es una de las nuevas incorporaciones de Voces del Misterio para esta nueva temporada. Seguirá una entrevista sobre el libro Guía de la Andalucía Mágica, de la editorial Luciérnaga, que mi compañera Ana Garrido ha tenido la amabilidad de realizarme con motivo de la presentación del mismo. Igualmente seguiremos hablando con Lorenzo Fernández Bueno y con Laura Falcó, con nuestro compañero José Antonio Colinet, y finalmente despediremos en una ronda de conocer mejor a nuestros colaboradores y compañeros en el programa Voces del Misterio y sus inquietudes por el mundo del misterio. Hoy con Sara Vargas Guridi y con Ana Garrido. Comenzamos con esta parte del programa que les va a resultar apasionante. Tan solo el 5% de los océanos ha sido explorado. El ser humano se ha lanzado a la conquista del espacio, siendo que aquí mismo, ante nuestros propios ojos, la mayor parte de nuestro planeta continúa siendo completamente desconocida. Las profundidades oceánicas son un medio absolutamente hostil para el ser humano. un entorno carente de luz por completo, en cuanto se alcanzan pocos cientos de metros de profundidad, con unas presiones salvajes que llegan a superar las 1000 atmósferas, que tendría un efecto similar en tu cuerpo a que te lanzaran encima un bloque de granito tan grande como toda tu habitación. Los océanos son tan misteriosos que a día de hoy nadie sabe de dónde han salido. Por extraño que parezca, así es, no se conoce ningún proceso terrestre que pudiera formar el agua que existe. La teoría aceptada de que llegó a bordo de cometas fue desbaratada el año pasado. Los océanos son el gran referente de lo desconocido en la Tierra. Y pasarán cientos de años hasta que el ser humano realmente los conozca. Esto es la lista de los más grandes secretos y misterios que a día de hoy guardan los océanos. Según los cálculos estimados, conocemos cerca de 250.000 especies marinas, que podrían ser tan solo un 10% de las realmente existentes. Escondidas de nuestra vista, en las profundidades de los océanos, existen criaturas asombrosas y grotescas, de las que apenas conocemos un puñado de ellas. Animales tan extraños como el engullidor negro, que puede tragarse de un solo bocado peces mayores que él, que almacena en una especie de gran barriga. El cangrejo Yeti, descubierto en la Polinesia y que toma su nombre debido a esa especie de hebras sedosas de color blanco que lo cubren. O el dragón de mar foliáceo, una especie de bello caballito de mar recubierto de una especie de hojas que lo camuflan. O el rata abisal, una rara especie que ha sido vista incluso a 5.000 metros de profundidad y que cuenta con unos largos dientes amenazantes que lo caracterizan. O el rarísimo tiburón anguila, especie prehistórica que habita a 1.5 kilómetros de profundidad y que fue redescubierto hace poco tiempo. Cada día son más los monstruos y criaturas inverosímiles que el ser humano descubre en las profundidades marinas. Y seguro que muchas de ellas van a asombrarnos en un futuro cercano. El fondo de los océanos se encuentra repleto de ruinas misteriosas, algunas de las cuales, generalmente por casualidad, han sido encontradas. Son los casos de Heraclion y Canopus, ciudades gemelas egipcias que pudieron quedar sumergidas bajo las aguas durante inundaciones hace aproximadamente 1.300 años. O Puerto Royal, en la bahía de Kingston, en Jamaica, definida como ciudad sin ley de piratas y prostitutas, que sucumbió y quedó sumergida en un terremoto en 1692. O las ruinas de Samabá, descubiertas en el lago Atitlán, en Guatemala, una isla de origen volcánico que debió ser abandonada de urgencia y se estima que quedó sumergida hace 1700 años. El monumento de Yonaguni en Japón, impresionantes estructuras halladas en la roca y que todavía algunos niegan, diciendo que son formaciones naturales debido a que serían demasiado antiguas y no encajan demasiado bien en la historia. Lo único que está claro es que existen muchas Atlántidas bajo las aguas y esperan ser descubiertas. Los océanos del mundo, tan generosos como hostiles con el ser humano, han producido numerosos naufragios, desapariciones inexplicables e incluso barcos fantasma a lo largo de la historia. Son míticos casos como el del Mary Celeste, bergantín de 31 metros de eslora, que fue encontrado en 1872 en el Océano Atlántico, sin rastro alguno de la tripulación y cuyo misterio sigue sin resolverse. O espectaculares naufragios como el del insumergible Titanic, que causó unas 1.500 muertes y un impacto devastador en la sociedad de comienzos del siglo XX. O inexplicables desapariciones, como muchas del Triángulo de las Bermudas o del menos conocido Triángulo del Diablo. O el misterio de los submarinos de 1968, en el que el USS Scorpion, Estados Unidos, el INS Darak, Israel, el Minerve, Francia, y el K-129, Unión Soviética, se esfumaron del mapa sin explicación alguna en un cortísimo espacio de tiempo. Los naufragios y desapariciones son el precio que el ser humano debe pagar por desafiar el poder de los océanos. son muchos los misteriosos fenómenos sonoros que han sido grabados bajo las aguas y no encuentran explicación a día de hoy. Es el caso de The Blue, misterioso sonido de ultra baja frecuencia que se mantuvo por un minuto de tiempo y fue captado por micrófonos submarinos separados por 5.000 kilómetros cada uno, cuya triangulación daría un origen al este de la parte sur de Chile. El sonido jamás ha vuelto a ser escuchado. Por un hidrófono en el Océano Pacífico, cuyo origen sigue siendo desconocido y no se ha repetido. O el Upswift, que fue captado por primera vez en 1991 y que se estima que podría pertenecer a algún animal migratorio desconocido, puesto que aparenta ser estacional y ser captado en primavera y otoño. Sea, los océanos del mundo seguirán proporcionándonos misterios, incluso cuando no podemos verlos. Bajo la superficie de lagos, mares y océanos han sido descubiertas por la ciencia diversas estructuras de origen desconocido y que se califican como anomalías al no saberse lo que en realidad pueden ser. Es el caso del Círculo del Mar de Galilea, estructura compuesta por rocas de basalto apiladas de 50 metros de diámetro en forma de cono y que se especula con un origen humano ceremonial. O la extraña estructura bajo el lago McDonald, Canadá, descubierta hace 10 años, que se compone de una gran roca que descansa nivelada sobre 7 rocas más pequeñas colocadas sobre una losa. Como siempre, rápidamente la ciencia dijo que era una formación natural, aunque recientes descubrimientos demostraron justo lo contrario, porque la naturaleza no hace y coloca 3 puños para nivelar las casualidades. La anomalía de Cuba, en la que se muestra una especie de ciudad sumergida en la imposible profundidad de 600 metros, formada por estructuras geométricas y piramidales, y que sencillamente, de haber sido construida por alguien, había que quemar todos los libros de historia, puesto que no podría tener menos de 50.000 años. Los océanos, mares y lagos, maravillosos y enigmáticos, jamás dejan de sorprendernos. Una masa de agua que cubre el 70% de nuestro mundo y con una capacidad innata de proporcionarnos misterios, recordándonos así que no tenemos ni idea todavía del planeta que habitamos. Aunque quizás lo mejor sea que dejemos en paz lo que exista bajo las aguas, por nuestra capacidad de arruinar todo lo que tocamos. Mientras la ciencia no nos permita de forma más asequible una exploración más detallada, las profundidades oceánicas serán el último refugio de lo desconocido en el planeta Tierra. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al Pues hemos venido al que probablemente sea el lugar más encantado de Sevilla, que es ni más ni menos que el Sanatorio de los Muertos, para darle escenario a esta entrevista con José Manuel García Bautista, quien nos presenta su guía de la Andalucía mágica. Buenas tardes, José Manuel. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, háblanos un poquito de este nuevo libro que nos traes. Pues la guía de la Andalucía mágica, que es un libro, yo te diría que diferente porque se trata de hablar de todo lo que de mágico tiene Andalucía, pero desde un punto de vista siempre tendiendo al misterio, ¿verdad? La leyenda, las casas encantadas, los monstruos, monstruos reales y monstruos imaginarios, apariciones marianas, fenómenos ovni que tan, yo diría que tan andaluces, ¿verdad? Por todos esos avistamientos y fenómenos que durante generaciones y años han tenido lugar en esta tierra, y que de alguna forma aquellos pioneros que empezaron con la investigación de lo paranormal, aunque fueran el fenómeno ovni, pues ya marcaron un camino para los que hemos ido detrás, abriendo el campo en otros nichos, como son las casas, los edificios encantados, los fenómenos de poltergeist. Y al fin y al cabo, el libro lo que trata es de recoger esa esencia, ese espíritu. Un libro diferente, un libro bastante plural, un libro que no ha dejado una sola provincia desatendida, y un libro que ha tratado de ser ecuánima y de ser justo con todo lo que de enigmático tiene nuestra tierra. ¿Cómo dirías tú que debe el lector acercarse a este libro? Con la mente muy abierta, porque Andalucía es algo más que folclore, es algo más que el tópico de la señorita vestida de gitana, el caballero con el traje de luces, como muchas veces nos ven fuera de España, ¿verdad?, o como se venden en las tiendas de recuerdo. Andalucía es mucho más. Andalucía es un pueblo que trabaja, Andalucía es un pueblo que sabe vivir por filosofía de vida, pero también es un pueblo que convive íntimamente con el misterio. Es un pueblo que su fe confunde muchas veces la tradición con el fenómeno paranormal, y muchas veces no lo sabe separar. ¿Cuántos milagros hay atribuidos a la Virgen? Y sin embargo, se encajan dentro de lo religioso cuando también es un fenómeno paranormal. O, por ejemplo, ¿cuántos edificios sabemos que se manifiesta lo paranormal, que se manifiesta el mismo misterio en forma de fantasmas? Edificios públicos andaluces que personajes insignes han dado testimonio de ello, y sin embargo son informaciones que muchas veces quedan silenciadas. O cuántas veces ha llegado un fenómeno ufológico a un juzgado y que sin embargo haya quedado para la historia. Es decir, hay que tener la mente muy abierta para comprender lo que se va a leer, pero saber que todo lo que hay en ese libro pertenece a una fiel realidad que como tal ha tratado de ser reflejada. Tenemos un total de aproximadamente 250 casos divididos en 8 provincias. Yo intuyo que detrás de este libro ha tenido que haber un trabajo de documentación brutal. ¿Cómo ha sido el proceso desde que te encargan la realización de la guía hasta que dices, aquí está, hasta que lo presentas? Ha habido mucho, mucho viaje a lo largo de 25 años. Esta guía no es nueva. Es decir, esto era un proyecto antiguo que poco a poco ha ido cogiendo forma. Es decir, yo reconozco que como sevillano que soy, pues evidentemente mi tierra, mi ciudad, mi provincia ha sido aquella donde se han desarrollado la mayoría de mis investigaciones. Pero sí es verdad que a lo largo de todo este tiempo, cuando he viajado por Andalucía o por el resto de España, da igual, me he encargado de ir también a esos sitios donde el misterio ha hecho un nido. Cuando he estado en Huelva, he procurado enterarme de aquellos casos de casas encantadas o apariciones o lugares de poder. Sevilla evidentemente no, porque era mi campo de trabajo, ¿verdad? Pero en Cádiz me ha ocurrido lo mismo, en Málaga me ha ocurrido lo mismo, en Córdoba tuve la oportunidad de escribir sobre la Córdoba misteriosa, y ahí dejó un pozo evidentemente de recursos, de datos y de casos que me han sido muy útiles. Jaén para mí ha sido un descubrimiento, importante, la capital del Santo Reino. Almería, es decir, Granada, todo ha sido un progreso, ¿verdad? Un progreso en el que poco a poco pues he ido escribiendo de todo ello, también mi trabajo habitual, mi trabajo diario, pues ha hecho que de alguna forma todo eso se haya ido encajando al final, y cuando se me propone escribir esta guía, pues realmente era coger todas las piezas del puzzle y la encajando. Al final, 250 casos, como bien comentabas, que creo yo que reflejan lo más representativo de la Andalucía mágica. ¿Cuál ha sido la provincia que más te ha costado? La que más me ha costado, Almería, sin duda alguna. Almería por la lejanía, sobre todo, porque ir a investigar Almería, evidentemente nos separan 545 kilómetros y es complicado. Y Almería también porque evidentemente había circunstancias dentro de lo que es la guía que imposibilitaban el poder tener un contacto casi diario con lo que es Almería. Sin embargo, pues sí, es de reconocer que hay mucha bibliografía sobre Almería escrito, que hay muchos casos tanto a nivel de radio como a nivel de vídeo, que tengo muy buenos amigos en Almería que me han ayudado bastante, y que al final, pese a que no ha sido la provincia que más he visitado, sí es verdad que, bueno, ha estado al mismo nivel que el resto, y creo yo que la persona que es de Almería, cuando lea esa guía, bueno, pues se puede hacer una idea bastante fiel de todo lo que debe de visitar en su tierra y de todo lo que seguramente desconoce de su tierra. ¿Podemos plantear entonces esta guía como una opción para planificar unas vacaciones este verano? Totalmente. Yo, cada vez que escribo un libro, y es un libro que habitualmente es de guías, que sabéis que es donde últimamente me he prodigado más, también en el ensayo histórico, he procurado siempre que la persona que lea el libro se lo meta debajo del brazo, se vaya a los sitios y pueda fácilmente ir visitando en cada provincia lo que hay de misterioso. Es decir, es una guía práctica de viaje, y es una guía que también, y lo reconozco, me ha dejado ese sabor dulce que te deja el haber diseñado un libro a tu gusto. Es decir, Andalucía no tenía una guía de este tipo. A mí me pasa con este libro como cuando escribí las guías secretas de Sevilla. No había guía secreta de Sevilla, no había guía que hablara de los misterios de Sevilla en aquella época. Y sin embargo, con Andalucía pasaba igual, no había una guía tácita que hablara de misterios de Andalucía, pero de misterios a nivel general. Y esta guía, bueno, pues ha venido un poquito a cubrir ese hueco importante que de alguna forma, bueno, pues ya todo aquel que venga a nuestra comunidad autónoma, pues con ese libro puede hacer ese turismo alternativo tan importante que es el turismo del misterio. Andalucía es una tierra que tiene muchísima historia. Yo creo que pues por aquí han pasado todas las civilizaciones del Mediterráneo habidas y por haber. ¿Es justamente eso lo que la hace más proclive quizá al misterio? Sí, por historia. Andalucía es una tierra que hay ciudades que tienen, yo no me canso de repetirlo, más de 3.400 años de historia. Ahí está. Pueblos como el turdetano, el tartésico, que anidaron aquí. Ya hablar de tartésicos, hablar de turdetano, es hablar de misterio histórico. Se desconoce tanto de ellos que luego llegaron los fenicios, que dejaron también buenas muestras de dónde venía ese pueblo, posiblemente del Líbano, pero y dejaron sarcófagos como en Cádiz, por ejemplo, la casa del obispo. Después vinieron los cartagineses, los romanos, los visigodos, los musulmanes, los cristianos, convivieron con los judíos, y ahora pues seguimos nosotros, ¿no?, que somos casi, dicen que una sociedad laica, ¿no?, pero que de alguna forma sí es verdad que en la historia, en su historia, vamos a encontrar esas huellas de la verdad, esas huellas de la verdad del misterio, esas huellas del misterio arqueológico, esas huellas del misterio histórico, esas huellas de los secretos, porque muchos edificios encantados lo son porque se recurre a un pasado inquisitorial, un pasado de muerte. Muchos lugares de poder son lugares de poder, y antes de estar construida una catedral o algo en su lugar, había un templo, y todo responde a un porqué, a un saber perdido, las claves simbólicas que tienen esos mismos lugares. Con lo cual, sí, tiene absolutamente una, yo te diría que una trayectoria histórica clara que influye directamente en el misterio. Eso la hará también muy rica a nivel de leyendas, supongo. Pero claro, en algún punto tiene que estar esa línea entre lo que es leyenda o tradición oral y lo que es misterio en cuanto a algo inexplicable que sucede, ¿no? ¿Dónde está esa línea? La línea la separa y la línea la marca precisamente la investigación. Son los investigadores los que se van a encargar de, con su presencia, su estudio en aquellos lugares donde una leyenda ha registrado que se aparece una dama de blanco, o una chica de la curva, o una santa compañía, y se ponen a estudiar esa leyenda, y con su grabadora logran grabar una psicofonía, logran hacer una imagen misteriosa, una fotografía misteriosa, un vídeo misterioso. Ahí acaba la leyenda. Ahí acaba la leyenda y comienza el misterio. Por tanto, la leyenda existe, pero toda leyenda esconde el germen de la verdad, que es precisamente donde hay que atacar. Encontramos en el libro muchos nombres propios, muchísimos. ¿Qué pesa más cuando se escribe sobre este tipo de materias? ¿Quién nos lo cuenta? ¿Lo que acontece? ¿O una mezcla entre las dos cosas? Es un conjunto. Es un conjunto claro. Evidentemente, el protagonista de un relato es el relato en sí. Es decir, el protagonista es la historia, es el conjunto. Y a la historia le va dando forma el relato, el testimonio del testigo, la riqueza descriptiva que tenga ese relato, la vivencia que tenga, la historia que tenga, y todo eso va formando un nuevo puzzle que te va a dar una bonita historia. Una bonita historia enmarcada dentro de la leyenda, enmarcada dentro del relato histórico, o simplemente enmarcada dentro de la investigación. En este mismo lugar en el que estamos, pues hasta hace no demasiado tiempo no se hablaba de fantasmas, y sin embargo existían. Hemos tenido ejemplos claros de personas que, habiendo realizado aquí el servicio militar, o habiendo estado aquí de guardia, o habiendo estado la Policía Nacional aquí, se han encontrado con lo extraordinario, con lo imposible. Pero que realmente no ha sido hasta que los investigadores o los curiosos del misterio no han venido aquí, cuando todas esas historias se han desenterrado. Y evidentemente tiene una gran historia a nivel histórico, a nivel de documentación, pero también tiene grandes relatos de cosas que han ocurrido a ti, y tienen también pues grandes documentos sonoros, gráficos, de personas que han vivido también lo imposible aquí. Es un todo. La curiosidad es el motor que mueve. La curiosidad es el motor del mundo, de siempre. Entonces, a los curiosos les podemos recomendar este libro, ¿no? Totalmente. Es una guía para curiosos y para inquietos. Y a partir de ahí, como yo siempre digo, dejar la puerta abierta a que ellos sigan escribiendo las siguientes páginas del libro. Pues muchísimas gracias, José Manuel, por habernos prestado tu tiempo. Y bueno, por supuesto, mucha suerte con esa nueva criaturita, que esperamos que tenga una difusión espléndida. Compañero, muchísimas gracias a vosotros. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. En nuestros viajes tomando cañas por los barrios, a veces tomamos refrescos, a veces tomamos, bueno, un poquito de tónica, algún Sprite, algún 7-Up, algunas marcas refrescantes, pero lo que siempre tomamos es un atajo para llegar a buenos amigos. Hoy, por partida doble, vamos a hablar de misterios, vamos a hablar de historia, de enigmas, pero también vamos a hablar un poquito de sus barrios, de los barrios donde estas personas maravillosas que están conmigo tuvieron su infancia, su adolescencia, o simplemente lugares que le traen buenos recuerdos. Voy directo al grano. Don Lorenzo Fernández Bueno, caballero, amigo, bienvenido. Pues bien hallado, como siempre. ¿Cómo estás, cole? Bueno, aquí intentando pasear, y decía, a ver cómo llevo yo a este hombre a Jaén primero, y luego a hablar de templarios de nazis y de objetos sagrados, por ejemplo. A ver si podemos hablar de las dos cosas. Sí, pero bueno, vamos a hablar, a presentar a la señora, señorita, a la bella dama de la curva, que es Laura Falcó. Muy buena. Buenas noches, Cali. Laura Falcó, que dice buenas noches entre otras cosas porque ella vive siempre en el mundo de los espíritus. A ella le encanta eso de investigar en casas encantadas porque es una profesional de ese tema. Entonces la noche es muy adecuada para ese trabajo de cazafantasma que últimamente te está absorbiendo el tiempo, ¿no, Laura? Te está fascinando ese mundo, ¿no? Bueno, es un hobby, es algo que desde niña, bueno, me atrae y que desde niña pues hago mis pinitos, pero vamos, que solamente es un hobby. Vamos, como digo, primero a los barrios, porque, bueno, es un poco la temática principal de nuestro programa, es Cañas y Barrios. Y como nos veis por toda Andalucía, no quería dejar pasar un sitio maravilloso, no nos hemos desplazado todavía por allí simplemente por la distancia, para el equipo de trabajo, para el equipo de grabación, pero sí tenemos la suerte de tener a uno de los embajadores de las tierras jienenses con nosotros, ¿no? Porque aquí donde ven Lorenzo Fernández Bueno, director de la revista Enigmas, escritor, hombre de televisión, hombre de radio, nació en plena tierra jienense, ¿no? Nací y viví prácticamente hasta los 11 años, ¿no? Que ya, pues, fui uno de esos muchos jóvenes que con su familia emigró a buscar o intentar hacer un futuro mejor, ¿no? Pero sí tengo muchos recuerdos, mis amigos de la infancia evidentemente están ahí, los intento ver todo lo que puedo. Y sí, es un pueblo que además está en una zona de las más bonitas que hay en Jaén, que es la Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas. Es un sitio, pues eso, ¿no?, donde prácticamente la tierra crece de una forma vertiginosa. Y un poco eso te modela también la forma de ser, ¿no? Yo en ese sentido soy muy montañero, me gusta mucho la montaña. Y como te digo, pues intento escaparme, a pesar de que en estos tiempos, en estas épocas, pues el calor aprieta casi casi más que en Sevilla, con lo cual es para pensárselo también, ¿eh? ¿Y cómo es la vida infantil de una niña que luego llega a ser una investigadora de misterios y de fantasmas en la Barcelona de hace algunos años? ¿Cómo son los barrios catalanes para vivir una niña? Bueno, a ver, a diferencia de Lorenzo, evidentemente Barcelona es una ciudad y pues la ciudad, la gente juega en la calle mucho menos probablemente que en Jaén o en otros lugares. Aún así, pues sí, evidentemente que también he jugado en la calle como muchos niños, pero mucho menos que en zonas pues como puede ser Jaén. De todas formas, bueno, yo creo que de la infancia todos guardamos recuerdos y muchos están ligados probablemente a las escuelas, al colegio, a los vecinos, a los primos, o sea, bueno, básicamente eso. Yo aquí simplemente voy a hacer un inciso, y ella sabe que para nosotros es Laura Falcó la escritora, la investigadora, la mujer de la dirección, pero no me puedo escapar sin hacer un pequeño inciso con el Pedroso, la tierra de su abuelo, porque usted tiene una sangre andaluza que muchos quizás no sepan, porque usas el apellido Laura Falcó, que es el tuyo, y el Lara a lo mejor no suena tanto, pero estamos hablando de la heredera de un tipo del Pedroso que fue a buscarse la vida a Cataluña, ¿no? Pues sí, de José Manuel Lara, del editor y fundador de Grupo Planeta. Efectivamente, es mi abuelo, era del Pedroso. Y el Pedroso, la verdad es que solamente he tenido la suerte de estar en una ocasión cuando le hicieron un homenaje. Él había bajado mucho a Sevilla, pero al Pedroso mucho menos, porque también es cierto que es menos accesible probablemente que venir a la ciudad. Y sí, cuando hicieron el homenaje estuvimos con él en Sevilla y luego en el Pedroso. Y bueno, pues la verdad es que nos hizo gracia a todos los nietos el conocer un poco las raíces de donde procedía él. Pero eso sí es verdad, ¿no? Tanto tu abuelo como tu tío siempre nos han inculcado mucho ese cariño que le tenían al barrio, al pueblo, ¿no?, de Andalucía, ¿no? Pues sí, la verdad, sobre todo, bueno, en mi caso, mi abuelo, sobre todo, él tenía unas raíces muy muy bien arraigadas, dígase, hágase la redundancia, y bueno, y de hecho mucha gente que luego con el tiempo ha ido subiendo a Barcelona a trabajar era porque él les invitaba a venirse y les abría su casa y les abría la empresa para poder, pues, prosperar, y siempre ha tenido unas raíces muy fuertes con Sevilla. Pero tú también, yo que tenemos la suerte de conocerte en el plano más lúdico, tú tienes esa sangre andaluza, a ti te pierde una música, a ti te pierde cantar, a ti te pierde un buen baile, a ti te pierde dentro de la seriedad de una investigadora, de una editora, pero tú eres muy de aquí, tú eres muy de barrio también, Laura. Bueno, yo siempre he dicho que probablemente tengo ese cuarto andaluz más desarrollado que los otros tres cuartos. Y sí, la verdad es que mi carácter no es catalán. O sea, soy mucho del cachondeo, mucho de la guasa, mucho del folclore y me va el carácter andaluz. Y siempre que puedo bajo a Sevilla, porque me gustan sus gentes, me gusta el carácter que tenéis aquí, mucho más que el catalán, que probablemente es más sobrio. De hecho, mi madre siempre me ha dicho que te pasa a ti con los catalanes, porque tanto mi ex marido como mi actual pareja no son catalanes. O sea, parece un poco como que me va más quizás lo de fuera que lo autóctono de mi zona. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Nuestro compañero José Manuel García Bautista va a realizar una entrevista muy especial. La primera toma de contacto con una investigación en el mundo del misterio en un lugar como este, el Sanatorio de los Muertos, el entorno te marca, como en cada primera experiencia en la vida de cualquiera. Este es el esbozo del camino que Sara Vargas y Ana Garrido empezaron a recorrer con su primera asistencia a las rutas extremas. Cuéntame, Sara, la primera vez que vienes al Sanatorio de los Muertos, ¿y por qué vienes? Ahora me río. La primera vez que vengo al Sanatorio es porque leí un tuit tuyo diciendo que había una ruta extrema, especial Halloween y tal, ¿no? Entonces llamé y digo, venga, vamos para adelante. Yo cuando llegué al aparcamiento, el sitio donde quedamos y tal, y me vi esa cantidad de personas... No, vamos, yo no sabía dónde meterme. Digo, me voy, cojo el coche, me voy a mi casa. Esto va a ser un circo, que fue lo que pensé, va a ser un circo. Pero no, había algo que me llamaba a quedarme. De hecho, nos quedamos, mi marido y yo, y nos metieron para adentro, con los grupos repartidos y tal. Y empezamos a ver edificios en ruina, porque yo no conocía el complejo antes. Empezamos a ver... Sí, yo decía, tú, Dios mío, ¿dónde me están metiendo? Y mi primera intención fue buscar cables. O sea, con las linternas y buscando cables, a ver si había algo preparado. No había nada. Evidentemente era imposible que hubiera nada, porque es que no se podía sostener por ningún lado. Hasta que nos fuimos metiendo en los edificios, a mí me tocó Jesús García, y empezó explicando lo que había sucedido en los edificios, lo que había sido y lo que había pasado, ¿no? Y poco a poco te va metiendo, te va creando un ambiente en el cual te metes, empiezas con la primera grabación, empiezas con la segunda. En la segunda nos pasó que se escuchó que el golpe en la pared y dices, madre, espérate, que es que se escuchaba tres golpes secos, como si fuera al final de las escaleras, la escena del baño donde está el chiquillo golpeando la escalera, la acabo de escuchar al lado mía, y al lado mía no había nadie. O sea, no era ninguno de los que estábamos allí, no era, y a partir de ahí pues ya fue mi pérdida total. Allí fue, yo he venido, pero no voy a dejar de venir. Ana, ¿en tu caso? Pues en mi caso es curioso, porque después lo hemos hablado varias veces. Y es que fue el mismo día, en el mismo grupo. Nosotros también estábamos con Jesús, tanto yo como la gente que venía conmigo. Y bueno, pues fue un poco sorpresa, porque igual cuando llegamos, yo no esperaba que hubiera tantísima gente allí. No esperaba, por supuesto, tampoco ver a los guías disfrazados. O sea, ver a Jesús con la cara toda roja me impactó bastante. Después, cuando vinimos, la verdad que, a ver, no sabes muy bien tampoco por qué vienes, ¿no? Quiero decir, nosotros veníamos de haber hecho una ruta contigo urbana por el centro, habíamos escuchado algunas psicofonías, bueno, pues quizá un poquito la ilusión de decir, bueno, a ver si es es verdad que se puede llegar a captar algo así, ¿no? Y yo aquella noche no capté psicofonía ninguna, ahora bien. Sí que tuve un par de experiencias, tres. Unos silbidos al entrar en quirófano, en otra habitación como que me respiraron aquí al lado de la oreja, ¿no? Y después pues ver la primera vez la Spirit Box en acción, pues para mí también fue un clic, ¿no? Porque a partir de ahí dices, bueno, algo hay, pero yo quiero saber lo que es, ¿no? Entonces te pica el mosquito y ya no lo puedes evitar, ya estás enganchado. Acudís a aquella primera cita, aquella primera ruta escena, que para nosotros ya venía de un rodaje, porque habíamos estado haciendo durante el verano otra ruta, y sin embargo, bueno, llegáis a ver una simbiosis tan perfecta, digamos, con el equipo, que pasáis a ser incluso parte del equipo. De todo este tiempo que habéis estado acudiendo a este mismo lugar, ¿con qué os quedáis? ¿Qué es la experiencia que os convence definitivamente que aquí pasa algo extraño, Sara? Uf, es que no me puedo quedar con una. Yo no me puedo quedar con una, es imposible. Te viene, vas viniendo, vas viendo que los ambientes cambian, vas viendo que hay noches en las que no pasa absolutamente nada, hay noches en las que pasa absolutamente todo. Personalmente, el hecho de cuando mi marido me dijo, no me dijo, no, empezamos a escuchar un gruñido en una de las experiencias que estábamos haciendo en el hospital militar. Yo me giré la cabeza hacia atrás y luego encontré una pared, pero mi marido se ha puesto en una puerta, y cuando termina la sesión de psicofonía, me dice, yo no es por nada, pero yo acabo de ver a la niña. Entonces la puesto así, como que acaba de decir, sí, el gruñido era la niña, como que era la niña. En ese momento, una de las chicas que estaba frente a mi marido y miró hacia, tenía la vista puesta hacia él, con lo cual me veía hacia afuera, empieza a llorar, es cierto, yo la he visto, me ataca histeria, y dices tú, pero bueno, ¿por qué no yo? Quiero decir, ¿por qué tenía que llenar la pared detrás y no poder haber disfrutado de ese momento, no? Eso después son tirones de pelo que te meten otro día, son susurros, son... Yo no me puedo quedar con una así, pellizcos y te hacen moratones. Yo no puedo quedar con una. El contactar con Karen, que ha desaparecido, y no poder volver a contactar con ella. Y dice, bueno, ¿por qué? Porque a la niña sí la hemos escuchado en varias ocasiones, pero Karen está como desaparecida y no sabemos el motivo. Entonces es el interés otra vez de volver a contactar con ella y que nos explique qué es lo que está pasando. Ana, de todos los hechos que ocurren aquí en el sanatorio de los muertos, ¿a ti cuál es el que te convence? Uf, yo convencida estaba de hace mucho tiempo ya, porque como dice Sara, se va dando una evolución. Tú primero empiezas a percibir como que el ambiente está cargado, olores extraños, vas como, digámoslo así, como creciendo, ¿no? Quizá porque tu mente cada vez está más abierta, ojo, no más sugestionada, y eso es importante, porque siempre estará el que diga, no, tú es que ya quieres ver y entonces ya te lo imaginas, ¿no? Entonces empiezas a tener sensaciones físicas. Sara habla de un pellizco, ¿cuántas veces nos hemos muerto de picores? Yo qué sé, olores que hemos percibido las dos a la vez. Siempre vamos juntas, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que tenemos muy buena manera siempre de corroborar lo que pasa. Pero para mí lo más fuerte fue hace, ¿qué? 15 días. Estábamos en suboficiales y para mí ha sido la, quizá la experiencia más dura que yo he tenido desde que andamos por aquí. Y es que cuando entramos en suboficiales, bajamos a donde se dispuso el cuerpo de Karen en cuanto que llegó, tanto que llegó el forense y demás. Entonces yo noto que a mí me cogen del cuello tal que así. Entonces yo le pregunto a Jesús, que estaba con nosotros ese día, le pregunto a Jesús, Karen, ¿cómo murió? Probablemente la pregunta estuviera mal planteada. Yo probablemente debía haber planteado, oye, ¿a Karen la ahogaron? Pero bueno, pues en ese momento tampoco le das muchas más vueltas, ¿no? Y dice, oye, ¿cómo? Entonces me dijo Jesús, no, murió estrangulada. Y yo, bien, vale, lo pones en duda. Subimos las escaleras desde esa zona a una que hay superior, y después de dos grabaciones de psicofonía vuelve a suceder. Y Sara, que ya me ve venir desde lejos, me dice, ¿qué te pasa? Y yo, no, nada. Digo, ¿tú sabes lo que yo he preguntado antes? Y me dice, sí. Bueno, pues abajo me han cogido del cuello y aquí me acaban de soltar. Ah, nada, vamos para afuera. No, no, ya está, sí, me han soltado, ya está, no hay problema. Pues cuando nos encontramos mal solemos salir y ya está, no pasa nada. Bien, vamos a otra zona, ya en la zona inferior, más hacia el fondo, en una zona donde habíamos escuchado raps en varias ocasiones, y decidimos hacer una grabación de psicofonías allí. No te sé precisar exactamente cuánto tiempo duró, pero sí, como mínimo suelen ser 2 minutos, ponte que fueran 2 y medio, los 2 minutos y medio más largos de mi vida. Porque según empezamos a grabar, a mí me volvieron a coger y esta vez no me soltaban. A mí me faltaba el aire, se me estaba durmiendo el brazo. Ya había gente nueva. Y cuando eres veterano, digámoslo así, pues hay una... No sé, no decir una especie de código, ¿no? Pero sí una especie de compromiso. Si tú sales corriendo, que va a ser uno nuevo, ¿no? Entonces, pues bueno, intenté esperar, aguanté todo lo que pude, terminó la psicofonía y en el momento que terminó la psicofonía salí para afuera. ¿Podría ser psicológico? Sí. Pero al día siguiente coincide que yo marcho a Madrid a ver a mi familia y mis sobrinos se me cuelgan del cuello y en ese momento hay un dolor. Entonces es cuando me miro y tengo aquí un sonoro bulto que se desplaza también hacia la parte del cuello. Verás, cada uno que piense lo que quiera. Para mí, causa-efecto está bastante claro. Sara, de los lugares que hemos visitado, que son varios, ¿cuál es el que por todo lo que hay en torno a él te quedas? A ver, de los que hemos visitado como ruta, con las rutas extremas, ¿como ruta o como investigación? Machere, el monasterio San Isidoro del Campo. Pero es que antes me quedaba con este. O sea, yo, además tú lo sabes que a mí me dicen al sanatorio y yo empiezo a pegar bote. Pero el monasterio de San Isidro del Campo, eso fue brutal. Eso fue brutal. La experiencia allí vivida, primero el sitio es impresionante. Yo no lo conocía, mira que está cerca y es verdad que he ido con mi marido un par de veces y las 2 veces no lo hemos encontrado cerrado y no hemos entrado. Pero una vez que estás dentro ves el sitio y dices, mola. Pero después cuando ya te pones en faena, y en este caso yo que estaba con la Ovilus, que era la primera vez que tenía la Ovilus en mis manos y tal, y empieza la Ovilus a indicarme un lugar, pues me repetía palabras sueltas, y se repetía Biblia, punto cardinal este, y Biblia, y este, y Biblia, y este, pero no te pregunté, oye, mira, que es que tú vas a ver tú loco, que nada más que sabes repetir, me dice, anda, vente para acá. Y me metiste en la habitación de la Biblia, que estaba en el lecho del edificio. A partir de ahí yo ya dejé de ser persona. Yo dejé que la Ovilus marcara. Allí dentro escuché una parafonía de un niño llamando a su madre. De hecho le pregunté a David, oye David, pregunta por la niña si vas a hacer una psicofonía, por un niño si vas a hacer una psicofonía. Y después los alaridos en la última psicofonía que hicimos grupal, cada uno en una estancia distinta, los alaridos se escuchaban a viva voz, a viva voz. Yo me quedo con eso, pero... Monasterio de San Isidoro del Campo, en tu caso, Moana. Pero tú, ¿quién ha añadido por la experiencia vivida en el monasterio? Yo es que llevo 4 semanas que me he coronado. Entonces, claro, tú me preguntas, ¿te quedas con el sanatorio de los muertos? ¿Te quedas con el monasterio de San Isidoro? ¿Te quedas con Itálica? ¿Con qué te quedas, no? ¿Con qué te quedas? ¿Con qué me quedo yo? San Isidoro es que fue brutal. Fue brutal. Fue quizá la primera experiencia grande de estas tres, porque fue antes que la que decimos, de la que te comentaba antes de aquí. Y es que fue alucinante. O sea, ser totalmente consciente de que hay una persona que está entrando en una habitación cuando sabes que no hay nadie que se esté moviendo en todo el equipo, porque cada equipo está en su sala. Ver que la oscuridad se hace más densa y después encima tener la grabación de los pasos que han entrado, es que es todo. Es que es todo. Entonces, da cosita. Sí, quizás sí, quizás el monasterio. Nos gusta el monasterio. Sara, al mundo del misterio, a los fenómenos paranormales, ¿qué le pides? Respuestas. Básicamente, respuestas. Quiero saber qué hay más allá. Nos hemos quedado, tal vez por cultura, o tal vez no, seguro, por cultura y por tradición, en el cielo y en el infierno. Estás muerto y estás muerto, y no hay nada más que la vida que conocemos. Yo no creo que todo se acabe con la muerte, sino que hay algo más. Entonces quiero esa respuesta. Sé que es muy difícil, sé que no lo voy a encontrar, no me va a sonar a mí la campana, evidentemente, pero quiero saber qué hay más allá. Más allá de lo físico que nosotros somos capaces de ver y capaces de sentir o oír, quiero ver si en ese más allá hay una manera de comunicarse, que la hay, de hecho, yo estoy segurísima de que la hay. Quiero ver, por ejemplo, lo que pueden percibir a ciertos animales, como pueden ser los gatos. Quiero llegar a saber qué es, qué ellos, qué perciben y por qué, y yo no lo hago. Entonces yo le pido eso, respuesta. ¿Y tú, Ana, qué buscas dentro de estos fenómenos? Yo busco el ser. Busco conocer un poco más de lo que el mundo es de verdad. Quizá un poco también en la línea de lo que dice Sara, ¿no? Soy consciente de que tenemos una percepción muy limitada. Y soy consciente de que nuestros sentidos y nuestra educación nos capan algunos puertos, ¿no? Dentro de toda la red de comunicaciones que somos capaces de desarrollar. Y a mí me gustaría ir descapando puertos. O sea, me gustaría, pues eso sí, crecer y conocer más de lo que me rodea. Y cuando digo lo que me rodea, me refiero a todo lo que me rodea. Si hay 13 dimensiones, como dice la teoría de cuerdas, pues las 13. Es quizá lo que me mueve, el saber cada vez más. No sé si quizá más respuestas, pero sí que no me falten nunca preguntas. Eso es lo que yo quiero, que no me falten nunca preguntas. Estupendo. Pues muchísimas gracias. A ti. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olviden que tienen una cita en nuestra rojiblanca sintonía en Sevilla Fútbol Club Radio 91.6 el próximo viernes de 8:30 a 10:30 de la noche, con nuevos temas a desarrollar y muchos enigmas. Será hasta la semana que viene. Les esperamos y sigan en nuestra compañía, en compañía de Sevilla Fútbol Club Radio.